social, político y cultural, Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Con la gente pagada para joder. No me rompas más la pelota. ¿Qué hacemos con el mate en época de nuevas pandemias y puntualmente en el caso del coronavirus? Tiró de la bola el presidente. No, a mí no me tiró nada de la cola. En un momento que lo que necesitamos es sentir todos el esfuerzo que todos hacemos. Mira, yo tengo testigos de que todo lo que yo dije es real. A todo resumen. Antes de desconectar, acá está todo lo que tenés que saber. Todos los viernes de 18 a 21, el punteíto informativo que necesitas. Por Radionauta. Ahora están intentando instalar la versión de que Facundo tuvo un accidente. Pero no nos va a ganar la impunidad. Estamos esperando los resultados definitivos de los estudios que se van a hacer sobre este cuerpo, pero estamos confirmando lo que ya dijimos, que a Facundo lo desapareció la policía de la provincia de Buenos Aires y que acá hay responsables políticos, que son Berni, Kicillof y los materiales que son los cuatro autores de la desaparición de Facundo. Tenemos que redoblar la lucha. La lucha contra la represión estatal, contra el gatillo fácil, contra las desapariciones forzadas, contra todas las modalidades represivas que está desplegando este gobierno nacional, provincial y municipal. Hay una agenda de actividades planteadas. El 18 de septiembre se cumplen 14 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López. El 28 de septiembre se cumplen 30 años en esta ciudad de la desaparición forzada de Andrés Núñez. Y hay hacia adelante planteada una serie de coordinaciones políticas en los distintos sectores del país, como es un plenario nacional antirrepresivo. Los invito a todos a sumarse a la coordinación de la lucha antirrepresiva. Estuvimos hace muy poco en la marcha contra el gatillo fácil en La Plata, pero tenemos que redoblar la coordinación antirrepresiva por el fuera Berni, por justicia por Facundo y por justicia por todos y cada uno de los más de 7.000 pibes y pibas asesinados, desaparecidos, torturados desde el año 83 a la fecha. Diez minutos pasan de las 6 de la tarde, 16 grados en la República de La Plata. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien. Una semana muy cruzado, así que disculpen si me olvido de saludarles. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, ¿y ustedes? Bien cruzado. Muy bien acá. Contento de estar haciendo ya el 28º programa de A Todo Resumen. Acá estamos en... ¿Cómo pasan los días? ¿Viste? La semana, los meses... Estamos, bueno, ya arrancamos ya el mes de septiembre, el mes de la primavera. Parece nos ser han que... robado la primavera, Francisco Castaño. No, nos realidad, quieren robar no empezó la todavía. Nos robaron ahora el sí. Otoño y el invierno. ¿Es pero eso? Ahí me la ponen hasta el 20 de septiembre. Tengo un miedo de que me la quieran robar. Y no, porque el 20, vos decías lo de los ciento y pico de días que no son... No son redondos. Pero son seis meses redondos el 20. Ay, gracias, Dayana Melón, por levantarme la semana. Está terminando ya la semana, pero bueno... Puedo terminarlo un lo poquito mejor más. Quedaba para el final. Sí, puedo encarar este fin de semana pensando quién te dice que vivamos la primavera. Ponele. No sé si la vamos a vivir, por lo menos estar un poco más liberades. Sí, pero bueno, acá estamos en Radio Nauta FM, en el Centro Social Político Cultural Olga Vázquez, acá conduciendo junto con Pablo Cero, Dayana Meloni, quien les habla, Francisco Castaño, en la operación Tamara Camparo, en la producción de piso Saba Schulman, ambas del otro lado del tubo, ahí de la... Me gustó lo del tubo, ¿Viste? Es como una tele de tubo. Exactamente. Tenemos que pensar. Y estuvieron en el apoyo logístico, emotivo, moral, Victoria Bisel, Camila Boes, Angelina Antillanca, Nebuena Negretti, Juliana Díaz Lozano. Arrancábamos el programa escuchando un fragmento de lo que fue el acto de cierre de la movilización que se hizo el día de ayer acá en la ciudad de La Plata, luego de confirmarse que el cuerpo que había sido encontrado en el Cangrejal es el cuerpo de Facundo Astudillo Castro. Luego... Sí, después de mucho manoseo por parte de los medios también, porque bueno, en el día lunes, si no me equivoco fue el lunes, sí, salió la noticia en muchos medios de que el cuerpo encontrado era de Facundo. Todos los titulares todos los medios se cubrieron con ese titular, los medios de comunicación concentrados, y la familia tuvo que salir a decir que en realidad a ellos no le habían avisado nada, tampoco a los abogados, por lo que los medios retiraron el titular a unas sabiendas de que era un secreto a voces, pero bueno, el miércoles finalmente la familia fue informada y confirmó su madre con un posteo que el cuerpo encontrado era el de Facundo, que ya habían sido notificados, y bueno, eso llevó a que se convocara esta marcha y concentración en numerosas ciudades del país para exigir justicia por Facundo, para plantear que el Estado es responsable y para gritar que fuera Bernie. Indignades todos quienes salimos a la calle por todo lo que se fue demostrando que se venía ya diciendo, todo esto que Cristina, la madre de Facundo, sus abogados, quienes nos venimos movilizando desde la desaparición de Facundo, veníamos señalando, se caen, aunque intentan, ayer estaba lastimosamente viendo otro medio de comunicación que seguían intentando meter la teoría B, la hipótesis B, la de sí, Facundo se accidentó. Sí, o también planteando la policía es responsable. Ay, qué tibio. También deslindando a las responsabilidades políticas detrás de esa desaparición, sin nombrar a Bernie también, que justamente es quien trató de ensuciar permanentemente la causa, y bueno, también muchas ausencias, muchas de esos sectores que no dudaron en movilizar por la desaparición de Santiago Maldonado, y que en esta desaparición se hicieron ausentes en la calle. Algunas desapariciones valen más que otras. El Estado responsable mientras no sea el Estado responsable mientras yo no esté adentro. Cuando estoy adentro, hubo tibiezas que fueron tomando calor, ¿no? Salieron algunas en las redes con la policía responsable. 8 horas después, viendo la catarata de "Ey, manga de tibies, ustedes antes estaban en la calle", tuvieron que salir diciendo "fuera Bernie", chiquitito ahí por algún lado lo agregaron. Pero lo circunscriben a Bernie, no van más allá. No, por favor. Hablar de Axel o de Alberta no se puede. Lo que uno también va reflexionando cuando pasan estas cosas es que todo esto es política de Estado. Hay que empezar a entenderlo como tal. No son un grupito de policías desacatados, no es los que desaparecieron en este caso a Facundo, no es un gendarme loco el que asesina, desaparece y hace toda la movida con Santiago. No es un, digamos, no son cuestiones aisladas. Y para sostenerlo más, 38 mil millones de pesos van a invertirse en la seguridad en la provincia de Buenos Aires para impedir las tomas. Y Alberto dice que es plata muy bien gastada, así que, y que están hablando con Sergio Berni para operativizar esa maniobra. Así que sí, parece que los gritos de toda la población que se movilizó el día jueves No se hicieron sentir o no llegaron Olivos, porque en lugar de exigir la renuncia de Sergio Berni, exigirle al gobernador la renuncia de Sergio Berni o hacer un planteo, lo único que hace es decir, bueno, estuvimos hablando con Sergio y es plata bien invertida, necesitamos resolver algunas cosas, algunas situaciones que se dan en el AMBA, y también este planteo de existen algunas tomas de tierra que están bien, otras que no están bien. Las tomas de tierra de poblaciones que necesitan una casa, una vivienda donde poder vivir, básicamente, están bien. Ahora, quienes queman bosque nativo para poder avanzar con la frontera agrícola, esas tomas de tierra no es necesario desalojar, esas tomas de tierra están bien. No, obvio. Ay, porque, a ver, la propiedad privada es lo que importa en esto. Bernie lo dijo, lo viene diciendo claro, y Alberto también dijo que era un gran defensor. Así que mientras la propiedad privada se extienda, no importa si va contra bosque nativo, porque no hay propiedad privada del bosque nativo. Entonces, sí, ya fue. Sí, justamente, irónicamente, esta semana Bernie en su formato de campaña para el PJ, campaña a vaya a saber qué se va a presentar, sacó un spot muy, muy al estilo de campaña, básicamente, hablando de las tomas de tierra y un fragmento en el que él decía, en el territorio de la provincia de Buenos Aires, la vida, no sé qué más, y la propiedad privada son innegociables. La vida se ve que mucho no, o determinadas vidas son innegociables en la provincia, las vidas de algunos sectores. La libertad era el otro. La libertad, bueno. Algunas libertades también son innegociables en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, la propiedad privada sí. Eso sí es innegociable, eso sí, no hay que cuestionar eso, ese punto. Para quienes estuvieron manejando todas las versiones pedorras, bancando a Bernie, escondiendo todo el encubrimiento, mandarles besitos de coronavirus no alcanza, sepan que de la tibieza no se vuelve. Sí, no hay que... De la vergüenza no se sale fácil. La verdad que no, calculo que muchos ya no tienen vergüenza o aprendieron esta cosa muletilla de militar con contradicciones. Bueno, se ve que muchos están en esa línea. No le mandamos besito al coronavirus porque el coronavirus poco ha llevado justicia social el coronavirus. Pato Burge está zafando también. Está zafando también, sí. A Gaby Echecopar le están por dar el alta, así que les mandamos que los pise un tren, básicamente. Bueno, hola, buenas tardes, mi nombre es Luciana López, represento al hormiguero disidente y estamos marchando hoy por la inseguridad que sufren las compañeras trabajadoras sexuales, tanto chicas trans, travestis y prostitutas, putas, como le decimos nosotras. El día de ayer, una compañera sufrió un disparo, la inseguridad con las compañeras viene ya sucediendo bastante seguido, acuchillaron a unas cuantas y bueno, vamos a manifestar hoy desde Plaza Mateu hasta la Comisaría Novena para que principalmente pedir seguridad para las compañeras trabajadoras que no pueden respetar cuarentena al no tener otros métodos de trabajo, ¿no? Hay muchas compañeras que verdaderamente no pueden respetar la cuarentena porque no tienen los medios, no tienen trabajo, no poseen capacidad como para estudiar, para cobrar un plan y bueno, verdaderamente tienen que salir a trabajar como siempre. ¿Ustedes están recibiendo algún tipo de asistencia por parte del municipio? Entendemos que sí, las organizaciones sociales, los vecines, siempre están ayudando con colaboraciones y alimentos, pero desde el municipio, ¿alguien se acercó en algún momento? No, verdaderamente yo no estoy trabajando en la calle, pero sí desde mi espacio cultural El Hormiguero Disidente estoy haciendo una ayuda con mercadería para las compañeras chicas trans, travestis y prostitutas con mercadería. Bien, van a marchar hacia la comisaría. En la comisaría ahí van a presentar algún documento, algún tipo de denuncia. Creo que sí, van a presentar una denuncia, sí. Bien, ¿ya encontraron, agarraron al supuesto agresor? Supuestamente están detenidos, pero todavía no está confirmado que sean estas que las sean personas. Ellos, ustedes sí. Solamente tienen esa información. Solamente tengo esa información. ¿Algo para que quieras agregar, bueno, vos? ¿Tu nombre? Mi nombre es Paola Garraza, soy trabajadora sexual. Bueno, me uno con las chicas a la marcha por el tema de la misma causa, que es la inseguridad de las noches, de las tardes. Simplemente lo único que puedo decir es que hoy por hoy nos salieron a matar. Ahí escuchamos a unos fragmentos por realizados por Pulso Noticias, se me había trabado aquí el medio, durante la movilización de Furia Travesti el lunes de esta semana, luego 31 de agosto, luego de que durante el fin de semana balearon a una joven trans de 29 años, por suerte está estable, pero se suma a la seguida de ataques transodiantes que se dan en la zona roja. Sí, justamente también se suma al caso del asesinato de Melody Barrera, una joven de 27 años que ejercía el trabajo sexual en la zona del Gran Mendoza, en la zona roja de Gran Mendoza que queda entre Guaymallén y la capital, y que bueno, fue asesinada, y la causa justamente está caratulada como travesticidio. Así que bueno, estas consignas en contra del travestiodio, en contra del trabaodio, se hicieron sonar el lunes en toda la zona del Mondongo, básicamente. Sí, y una buena, podemos decir, hasta sí, ahí, sí. Suma. Ponele. Suma, una buena, sí. Una parte buena, se decretó el cupo laboral trans en el estado del 1%. Sí, justamente se decretó en el día de ayer, si bien obviamente fue celebrado por sectores de la comunidad trans, también muchos sectores están planteando sus o los límites que tiene este proyecto de ley, porque bueno, no alcanza a todos, bueno, tiene múltiples limitaciones, y también están tratando de poner el ojo en ver a qué sectores del estado van a enviar a la comunidad trans, si va a ser solo destinado a los sectores de limpieza o ese tipo de cargos, ordenanzas. Claro, se van a dar cargos también con un poco más de jerarquía, por decirlo de algún modo. Sí, en su momento, hace un par de años, cuando se empezó a lanzar la campaña por el cupo laboral trans, Susi, que siempre como que le gusta, Susi Jock, le gusta tirar la piedra un poco más adelante, obviamente bancando la iniciativa de la campaña, pero planteando, cuidado los vericuetos, no terminemos encerrades, ¿no?, desde su posición, en algo que tampoco nos sirva para empoderarnos, digamos, como quedar en pequeños puestos disperses, las distintas transgénero que se podían sumar al estado, pero sin la posibilidad de organizarse desde ahí también. Digamos, como ciertas limitaciones que estaba bueno, siempre como para más allá. Sí, justamente, y también leyes que se celebran mucho, como por ejemplo es la ley de identidad de género, también, si bien se ha avanzado mucho en reconocer la capacidad de una persona de autopercibirse, sin embargo, planteos que hacía la ley, como por ejemplo el avanzar en salud para el sector trans, es bastante, los avances que ha habido en este sentido son bastante limitados. Durante la cuarentena hemos visto la ausencia o los faltantes de hormonas, muchas personas trans y trabas tuvieron que costearse ellas mismas sus propias hormonas. Entonces bueno, si bien obviamente es algo para festejar o es algo bueno, que no lo da un estado, sino que lo gana la comunidad a partir de su lucha, la realidad es que bueno, también muchos sectores están planteando sus resquemores en torno al avance de esta ley. Sigue el conflicto en el lago Mascardi luego de esta movilización fascista, neonazi convocada o impulsada por el periódico El Cordillerano. Sí, un periódico claramente nefasto y fascista, llamó a reunirse en la zona de Villa Mascardi, a realizar un banderazo contra... Banderazo patriótico para desalojar a los intrusos. No sé quién... Está todo muy confundido. Y está todo muy mal, la verdad. Esa zona, recordemos que en el año 2017 es donde asesinaron a Rafa Nahuel, en el marco de una recuperación territorial. Pero bueno, Bariloche o Furilovche, como es su nombre original, su nombre mapuche, porque es territorio mapuche, de preexistencia mapuche. Recordemos que también es una ciudad bastante nefasta en términos de su historia. En Bariloche cobijó muchísimas comunidades alemanas nazis, cobijó a un ser como Britke, que fue encontrado encubierto en el medio de Furilovche y llevado a Italia para ser juzgado. Bueno, en esta ciudad persisten estos gérmenes fascistas y bueno, este banderazo patriótico da cuenta de la persistencia de estos gérmenes fascistas que preexisten en la comunidad de Bariloche. Por suerte también hay solidaridades desde estos lares también, bancando los derechos de la comunidad mapuche sobre sus tierras, y que bueno, hay que rever la idea de la intrusión y recuperar y hacer valer esos derechos ancestrales. Sí, para estos patriotas que convocan a esta marcha patriótica, este banderazo patriótico y que tanto gustan de las leyes nacionales, recordarles que existe una ley, la 26.660 o 24.660, siempre me confundo esas dos, una es la de la terminación de la pena, pero no, estoy haciendo referencia a la ley, creo que es la 26.660, que decreta la emergencia en relación a los pueblos originarios, establece la realización de relevamientos para justamente otorgarle las tierras que les corresponden, de las que fueron despojados por el Estado argentino, que se constituyó el Estado bajo la matanza y la sangre indígena. Bueno, esta ley establece que las comunidades no pueden ser desalojadas, así que si tanto gustan de las leyes, les invitamos a leer esta ley para que, bueno... 26.160. Ahí va. No, del 2006. Del 2006, pero que fue ratificada en numerosas ocasiones, ampliado el marco en el que deberían... Claro, porque originalmente tenía un plazo de vigencia de 4 años. Claro, pero fue ratificada, está hoy en vigencia, y bueno, para estos sectores que gustan tanto de las leyes nacionales, recordarles que existe una ley que establece que los verdaderos intrusos no son los pueblos indígenas, sino son quienes les arrebataron sus tierras. Una última cortita de noticias antes de meternos con todo lo que hay para en este a todo resumen. Trabajadores y trabajadoras del CONICET se manifestaron en la sede del organismo en 862 y 63 exigiendo recomposición salarial urgente. No reciben aumentos desde hace varios meses. Claramente la situación es insostenible, por lo cual llevaron adelante esta protesta. Tenemos para escuchar un testimonio de lo que sucedía ahí en las puertas del CONICET y pegadito a eso suena Todos los Policías. Sí, un testimonio de Pablo Gigliani, que es investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata e investigador de CONICET. Luego de esa introducción suena el testimonio y después Todos los Policías Son Bastardos. Lo que estamos reclamando es básicamente una recomposición salarial. Esta acción en realidad se enmarca en un contexto que lleva meses ya. Nosotros empezamos con movidas virtuales, tuvimos 13 cartas que mandamos a diferentes autoridades de CONICET, reuniones con el Ministerio, estamos en estado de alerta desde finales de agosto, ya van 9 meses del 2019, nuestros salarios desde el 2015 a esta parte se han devaluado prácticamente en un 50%, se anuncia aparentemente que hay congelamiento, digamos, de paritaria estatal. Nosotros no tenemos una posibilidad de negociar salarios independiente de la paritaria estatal, es otra cosa, otro de nuestros reclamos.

Danza es trabajo. El Movimiento Federal de Danza. ¿Cuáles son las condiciones laborales del sector? La mayoría de los profesionales terminan siendo docentes y a veces termina siendo más la cantidad de docentes que la cantidad de alumnos. No alcanza para poder sostener a tantos trabajadores. Y esto se debe a que no hay una ley nacional de danza. Si hubiera fomento para la danza, que es lo que busca la ley a través de su Instituto Nacional de la Danza, se podrían sustentar otras tareas, otras actividades económicas del sector de la danza. Centralizaría el tema de la docencia en la danza, que también está muy precarizada. La creación de corredores culturales, de corredores de capacitación, de circuitos de formación, de exhibición de obras, de producción, bueno, sería para nosotros algo soñado. Esta enorme precariedad y precarización que tiene el sector y la necesidad justamente de seguir en diálogo y en lucha por una ley que defienda los derechos como trabajadores. Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Movimiento Federal de Danza, Twitter M Federal de Danza. Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez, transmite Radionauta, FM 106.3. A todo resumen. Metadata antes del fin de semana. Veinte minutos nos separan de las 7 de la tarde y los tambores anuncian la columna de política internacional de la mano de Francisco Castaño. Hola, Francisco. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Tuviste ahí como un... No sabía cómo arrancarlo. No sabía, pero nos quedamos acá en el continente americano, sudamericano especialmente, y nos vamos para el norte de Sudamérica, más precisamente para Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, que el 6 de diciembre se van a desarrollar allí elecciones legislativas y esta semana se abrió una contienda hermosa para seguirla desde aquí, desde nuestras respectivas casas, desde internet, porque un líder viejo de la oposición, no sé si lo reconocerán, Enrique Capriles. ¿No habían cerrado ese antro ya? Ya pensé que ya no sigue. Dijo que estaba dispuesto a participar en las elecciones de Venezuela del 6 de diciembre. ¿Lo habían cambiado o no? Sí, porque, o sea, la oposición estaba. O sea, la oposición que, según la oposición, era el oficialismo. En este caso, el gobierno. Claro, porque era presidente. Exactamente. De Juan Guaidó. En este caso, el ex, digamos, dos veces candidato presidencial, uno contra Hugo Chávez, el otro contra Nicolás Maduro, llamó a participar en los comicios e invitó, digamos, justamente a la sociedad a que participe, digamos, tratando de derribar la postura abstencionista que ha tenido la oposición, más precisamente Capriles en su momento. Y bueno, y no solamente llamó a movilizar a la población, a los ciudadanos, sino que también señaló los errores del liderazgo de Guaidó, que bueno, que es reconocido como presidente interino, dice, por medio de centenar de países. Que bueno, que esto no quiere decir que sea el presidente oficial, ¿no? Porque son casi 200 países en el mundo y es un cuarto recién que lo reconocen. Argentina, por supuesto, que no puede reconocer, porque si no se le arma Flor de Bolonqui con Malvinas. Y en este marco, además, tiró frases duras, por ejemplo, diciendo que el gobierno de Guaidó es un gobierno de internet, No existe. Perdón, me pone mal lo del de esto, el gobierno autoproclamado de Guaidó. Sí, digamos, Guaidó ha atravesado, desde que saltó la fama política, fue tapa de revistas, se reunió en la Casa Blanca, allí en Washington, acusado de no solamente de acaparar todo lo que era la atención política de la oposición, sino también recursos con varios casos y sospechas de corrupción alrededor de él, y no ha ofrecido una alternativa diferente a lo que ha hecho a partir de enero del año pasado. Y Estados Unidos, digamos, que básicamente ha llegado a sugerir inclusive la intervención de allí en Venezuela, la intervención extranjera, llama a, digamos, a que la oposición se encolumne tras la figura de Guaidó. Pero ¿qué pasa? La oposición está dividida en cuatro. Es como que creo que así va a ser difícil, por lo menos a priori, la oposición tan dividida, ganarle un oficialismo que en las últimas elecciones creo que sacó el 54%, creo, aproximadamente. Estamos hablando del oficialismo de verdad. El gobierno de Nicolás Maduro. Sí. Creo que había sacado un 54% aproximadamente. Y bueno, entonces la oposición está, por un lado está el Guaidó, que reúne 27 organizaciones políticas que respaldan la abstención en los comicios. El otro es el llamado de los alacranes, que representan partidos minoritarios que han pactado con Maduro. El otro podríamos decir que es el más radical, que es el de María Corina Machado, que básicamente plantea que es necesaria una operación internacional de paz y estabilización en el país, según palabras de ella. Incluso fue descalificada por Elliot Abrams, el encargado de Estados Unidos para Venezuela, diciendo que esa intención, esa idea de Machado es, la calificó como un realismo mágico, como diciendo, son puras patrañas, ni nosotros queremos intervenir, porque a nosotros también se nos arma flor de lío diplomático, político. Y el cuarto, ahora erigido nuevamente con Enrique Capriles, que en las últimas horas le ha tirado un cierto optimismo al proceso electoral, tratando de acaparar todo lo que es la oposición, ¿no? Una oposición muy muy fragmentada. El Consejo Nacional Electoral, en el marco de estas elecciones, extendió en dos oportunidades el plazo para la inscripción de los candidatos a diputados, y el último plazo vence hoy. Quizás mañana tengamos definido si se presenta por el partido con el cual representa, o que es Primero Justicia, con Julio Borges y Miguel Pizarro, que ambos están en el exilio. Ese era el partido de Guaidó. Veremos si se presenta Guaidó, si se presenta Capriles, si se presenta la oposición unida, si Corina Machado tiene influencia al respecto. Es una cuestión que se enmarca de todos los acontecimientos, sobre todo que tuvo gran movilización los primeros meses del año pasado. Ustedes recordarán con el autonombramiento de Guaidó, con el reconocimiento de los países. Fue una batahola que en los últimos meses, tanto por coronavirus como por problemas económicos de Venezuela, que está importando petróleo de Irán, Venezuela que tiene toda la cuenca del Orinoco con petróleo pesado, es un petróleo distinto al petróleo liviano que usamos en los autos, por ejemplo, pero que ya ha llamado la atención que no solamente no diversificó la economía, sino que en el producto en el cual tiene una ventaja comparativa importante, ha terminado importando petróleo. Y en este marco han sido varias los intentos de quitar a Maduro del poder. Uno, fue tratar de obtener el reconocimiento internacional por parte de, encabezado claramente por Estados Unidos, secundado por Israel y por una cincuentena de países. Otro ha sido la insurrección militar del pasado 30 de abril del 2019, y lo que fue la incursión con mercenarios de la operación Gedeón, que fue este año. Pero hay distintas cuestiones que marcan, no se sabe cuánto pueden llegar a participar, si la abstención favorecerá a Maduro, ¿no? Maduro tiene por lo menos tiene el apoyo, lo hemos visto, de las Fuerzas Armadas, que no ha, cuestión que no ha sido análoga a lo que le ha sucedido a Evo Morales el año pasado. Por ahora no, con estas insurrecciones militares fueron reprimidas, fueron, la incursión de los mercenarios fueron totalmente neutralizadas, en el sentido de que bueno, que por ahí los mandos cercanos a Maduro, al gobierno, por ahí son leales hasta ahora, y bueno, mantienen lo que es el poder duro militar al respecto. Esa de los mercenarios fue la que cayó por Chuao, ¿no? Sí, que habían querido hacer una especie de bahía de cochinos. Claro, entremos por la costa más chavista que haya para ver qué pasa, cómo nos tratan los venezolanos que nos encuentran ahí. Le erraron muy mal en el cálculo. Sí, fue una planificación muy muy mala que llevó a la detención de las personas que habían hecho eso. También... lo que llama la atención es que Capriles dijo que no es un régimen democrático el gobierno de Maduro, pero si se deja una rendijita tenemos que meter la mano para luego meter el pie. Es decir, está poniendo en cuestionamiento el régimen democrático, pero bueno, ya que hay elecciones, presentémonos a ver si podemos rascar algo, si podemos presentar. Una de las novedades con respecto a estas elecciones son que Maduro, a través de una carta presentada por el canciller Jorge Arreaza, invitó formalmente a la Unión Europea y a la Organización de las Naciones Unidas, a la ONU, a que encabecen una misión de observación electoral. Dice la oposición que esto no se realizaba desde el 2006, que bueno, en teoría uno esperaría que tanto que se ha cuestionado la Unión Europea, que se ha pronunciado al respecto, condenando lo sucedido con Venezuela, pero apoyando al gobierno de Guaidó, y bueno, la ONU, que es la Organización Internacional para la Paz por excelencia, más importante a nivel internacional, uno esperaría que esté secundado, ¿no? Que la ONU y la Unión Europea son, digamos, de las más importantes a nivel mundial, obtengan una observación electoral, más allá de lo que pase después, ¿no? Pero bueno, por lo menos supuestamente, digamos, tendrían que, uno esperaría que lo hagan, ¿no? Ya la invitación está enviada, es una cuestión que bueno, que es para el 3 de el 6 de diciembre, pero bueno, Washington no las reconoce las elecciones del 6 de diciembre, dice que básicamente hay que abstener a votar y mantenerse tras Guaidó, pero bueno, ustedes sabrán, lo hemos charlado hasta el hartazgo, que el 3 de noviembre hay elecciones en Estados Unidos, y los sondeos tiran que Joe Biden y Kamala Harris tienen grandes chances de convertirse en presidente y vicepresidente de Estados Unidos, y uno esperaría que la política exterior hacia lo que es el patio trasero y Venezuela específicamente, por lo menos no sea tan, tan ofensiva, tan crítica como lo ha sido la de Donald Trump, que ha buscado, por lo menos desde la retórica y por ahí apoyando a grupos disidentes, tratar de que Maduro deje el poder y de apoyar a las facciones opositoras lideradas por Guaidó, ¿no? Yo creo, medio me pasa cuando tengo que pensar, me pasa lo mismo que con la policía. Me parece que es política de Estado, de Estados Unidos. Sí. Someter a otros pueblos, digamos, ya es una política de Estado. Puede ser política que lo hagan más de forma más liviana o concentrándose menos en algún conflicto que en otro, pero creo que el cambio de gobierno no le va a sacar el no saca a Venezuela totalmente de la mira. No, por nada, es difícil que un cambio de gobierno o incluso que siga el oficialismo resuelva la crisis económica imperante en Venezuela, que lo hemos mencionado con el entorno al petróleo, bueno, los venezolanos que se han exiliado, y con respecto al comentario que hacías de Estados Unidos, sí, Estados Unidos con la intención de hacer una conferencia panamericana a finales del siglo XIX y de columnar todo el continente detrás de la doctrina Monroe y de América para los americanos, siempre has tratado de, sobre todo la parte de América Central, ¿no? El patio patio trasero, el backyard, como lo mencionan ellos, no tanto en Sudamérica porque, bueno, son cuestiones históricas distintas, pero sí, y estratégicas también, pero sí en el patio trasero, en este caso, bueno, Venezuela también, que ha tenido lazos históricos fuertes, sobre todo había élites en Venezuela, por lo menos hasta la llegada de Chávez en el 98, ha abogado, digamos, por un buen relacionamiento con Estados Unidos. Ya, bueno, con la llegada de Chávez, sabemos que ha acusado a Estados Unidos de imperialista, de estar por fuera, tratando de estar por fuera del sistema neoliberal, ¿no? Por eso creó el ALBA, por eso creó o intentó crear Petrocaribe. Es decir, son cuestiones que, bueno, que en los últimos años las relaciones con Estados Unidos y Venezuela se han roto básicamente a nivel diplomático, y han sido muy tensionadas. Y bueno, desde el año pasado, a principios del año pasado, sí ha sido ya hasta evidente el grado de apoyo, inclusive no solamente de Estados Unidos, sino incluso de las organizaciones internacionales que lidera Estados Unidos o que tiene sede en Estados Unidos, y estamos haciendo referencia más precisamente a la Organización de los Estados Americanos, liderada por, o digamos, presidida por Luis Almagro, el ex canciller de Uruguay, que, bueno, que también ha comentado en su momento, diciendo, bueno, que no había democracia, que es un régimen de Maduro, bueno, y demás cuestiones que, por ser la OEA, la organización americana históricamente secundada por parte de Estados Unidos, digamos, no tendría que llamar la atención al respecto. Una noticia de último minuto, de último momento. Nos llega desde la cucaracha. Piensa en la placa roja de Crónica. Que Brasil declaró como persona no grata al personal diplomático venezolano. O sea, el personal que responde efectivamente, sí, a Maduro. A Maduro. Y era esperable por el presidente Por el presidente de mierda que tiene. No lo quería decir. No lo quería decir en esos términos. Yo trataba de ser un poco más diplomático. Pero bueno, básicamente todos estábamos pensando más o menos en esos términos. Qué bueno que Brasil, que tiene la diplomacia tan profesionalizada, es reconocida en el mundo, la Itamaraty, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. La carrera diplomática es uno de los, digamos, de los baluartes brasileños, de soft power, del poder blando. Que bueno, que ha desplegado Brasil históricamente y sobre todo a partir del 2003. Itamaraty tiene un poder más allá de, digo, tiene un poder real al interior de Brasil. Sí. Digo, a diferencia de lo que pasa por ahí un poco más acá, que la Cancillería hoy por hoy sí lo tiene, pero Brasil tiene un poder muchísimo mayor y una ligazón con empresas. Es muy aceptado, muy reconocido, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel interno. Sí, las relaciones entre las élites, los empresarios, con Itamaraty. Bueno, incluso Lula, cuando asumió, nombró al asesor a Marco Aurelio García, secretario internacional del PT. Digamos, es una cuestión que se conjugó Itamaraty y lo que era el internacionalismo del PT, y bueno, en este marco, sí, Itamaraty no dejó Itamaraty no dejó de perder su rol con la corriente, sobre todo la corriente autonomista, ¿no?, la corriente desarrollista al interior de Itamaraty, y bueno, en este marco, con la llegada de Jair Bolsonaro, si bien tiene un diplomático de carrera, Alonso creo que era, digamos, se ve que es una cuestión que, bueno, que está tratando de aislar a Venezuela en este marco, y bueno, ya lo podemos ver con esta noticia que mencionabas, Bodai, y bueno, es una cuestión que bueno, que aísla un poco más, porque si se quiere, cada vez tiene menos aliados Maduro. Ya Alberto Fernández, que ya está aislado en Sudamérica, a comparación de los signos políticos de los países que los rodean, imaginémonos a Maduro, que también Alberto Fernández dijo que debería, digamos, si bien había, creo que dijo que si bien había democracia, tenía que llevarse unas elecciones limpias. Era como que criticó la crisis económica, la crisis política, y abogaba porque los propios venezolanos pudieran solucionarla, ¿no? Sí. Hablamos para afuera, pero para adentro es muy poco lo que se hace, digo, hablar de crisis y hablar de los venezolanos y la situación que están viendo los venezolanos, cuando al interior de Argentina hay una crisis terrible y ante esta crisis se decide pagar la deuda en lugar de redistribuir un poco hacia el pueblo. Bueno, es un poco, hablemos para afuera lo que nos hace adentro. Siempre es más fácil hablar de otros que hacer una retrospectiva propia. Había un proverbio chino que dice: antes de cambiar el mundo, pega tres vueltas por tu casa. Y bueno, básicamente sería una cuestión de que, bueno, antes de criticar a los otros o de hacer comentarios, ¿no? Sobre todo de gente que tiene poder, tratar de solucionar lo propio, ¿no? ¿Hacemos alguna otra parada o...? No, nos vamos a la música porque yo sé que los cansé. Siempre venimos con elecciones, ¿viste? Ahora, después de Estados Unidos, ahora con Venezuela. La revolución bolivariana es como una cosa que... las temporadas tienen siempre algo nuevo que te sorprende. Sí, pero después nunca de que... Nunca aburre. Pero después de que se murió Chávez y de que el peso del petróleo cayó, creo que fue la estocada final, es muy complicado. Bueno, tendrán que resolverlo los venezolanos, ¿no? No solo eso, también digo el aislacionismo y el bloqueo estadounidense, claramente, que bueno, que tiene sobre la economía no solo de Cuba sino también de Venezuela, pero bueno, es una cuestión que bueno, hay que reivindicar siempre que es una crisis interna y la tienen que resolver los propios venezolanos, ¿no? Por eso Argentina tiene que reivindicar la tradición diplomática de no intervencionismo, de no injerencia en los asuntos internos de los países, y bueno, estamos a favor de que ellos lo resuelvan, ¿no? Y es una crisis interna, pero también es una crisis interna producto de un orden mundial que liga a América Latina a la producción y extracción de commodities, liga a la dependencia de América Latina hacia los mercados internacionales. En la división, básicamente la división internacional de trabajo. Nos tocó ese número y bueno, es una crisis interna, pero producto de decisiones internacionales también. Sí, es difícil, se requiere políticas sostenidas, recursos sostenidos. El boom de los commodities ya terminó, el boom del petróleo, del precio alto del petróleo ya terminó. China está demandando cada vez más commodities, materias primas, cerdo, soja, y si no, nosotros no nos industrializamos, no se genera un pensamiento crítico y nacionalista, es difícil poder sortear esa división internacional de trabajo, ¿no? Un pensamiento más que nacionalista, un pensamiento internacionalista y destruir esa organización internacional. Yo voy más por esa línea y plantear un nuevo orden. Orden mundial, no como lo que están planteando algunos que están medio esquizofrénicos, fetos en jeringas, pero sí un internacionalismo socialista. ¿Quién te dice? Aparte, pensando de que este régimen no es solo que se instala a nivel nacional, digo, sino que también es toda la región, no solo es el pensamiento nacional, sino también, bueno, yo voy más por el lado de Pablo, internacionalismo y dinamitar. Ya todo. Ponernos de acuerdo los países de América del Sur y de América Latina ya es complicadísimo, imagínate hacerlo a nivel internacional. Hay que empezar a construir esos puntos de acuerdo entre los pueblos y no entre los estados que defienden... La integración no se da solo por arriba, también se da por abajo. La integración de los pueblos es mucho más transformadora que la integración de las élites. ¿Vos decís cómo se dio en la Unión Europea? No, digo como se dio en otras situaciones acá en Argentina, cuando por ejemplo la Unión de los Pueblos abogó por el no al ALCA. Bueno, ese tipo de integración es mucho más transformadora que la integración que proponen unos trajeados que responden a élites. Nos estábamos yendo a la música y nos pusimos a discutir de internacionalismo. Me encanta, igual, yo me sumo todo lo que quiero. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Te sumás a dinamitar todo? A lo que quieran, ya está, es viernes. Estamos en cuarentena, no sabemos qué hacer. Ya te ponemos a armar bombas molotov, Francisco. Antes de que nos caigan denuncia por apología a la violencia, ¿qué vamos a escuchar? Y estábamos hablando de Venezuela, nos vamos a ir con un joropo venezolano, y en este caso, un solo pueblo interpretando lo mismo. Que galopa con sus pillos de alta pesca y hoy con su cara bien fresca lo vemos hasta en la sopa. Hay corruptos conocidos que no los brinca un venado y se han vuelto más temidos porque están repotenciados. Seguimos siendo lo mismo y no es que lo diga yo. Lavador de polvito con tus dólares oscuros, tienes un sitio seguro y en el retén del punquito. Corrupto que aquí se enlaza, se evapora en un desliz y entra y sale del país como Pedro por su casa. Seguimos siendo lo mismo y no es que lo diga yo. Porque el pueblo entero siente lo que el diablo se llevó. ante tantos jueces sordos, ¿quién nos reclama optimismo? Hoy que hay más corruptos gordos, seguimos siendo lo mismo. Pobre pueblo a quien te raye, nunca le pidas consejos, que son los mismos prensejos los que han de llorar al valle. Seguimos siendo lo mismo y no es que lo diga yo, porque el pueblo entero siente lo que el diablo se llevó. Porque el pueblo entero siente lo que el diablo se llevó. Seguimos siendo lo mismo y no es que lo diga yo. Ay pueblo, olvida tu gozo si quieres ver en tu tierra algún perro de la guerra metido en un calabozo. Especuladores bravos, la cárcel los quiere pronto por pillarle al pueblo tonto y hasta el último centavo. Y seguimos siendo, y seguimos siendo, no quiero seguir siendo, no quiero seguir siendo. Y los culpables son, y los culpables son. Y seguimos siendo, y seguimos siendo, quiero dejar de ser, quiero dejar de ser. Pero seguimos siendo, pero seguimos siendo, no quiero ser. No quiero ser, si no nos ponemos las pilas, seguimos siendo. Ahí seguimos siendo. Estamos en la web radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram, Radionauta FM. Todos los viernes de 18 a 21, tu machete de noticias de la semana. Por Radionauta. Cinco minutos pasan de las 7 de la tarde, seguimos en A Todo Resumen, transmitiendo desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. 15 grados hace afuera, no sé acá adentro, pero está fresco también. Vecines de La Matanza, organizades en asamblea de autoconvocades contra la contaminación de Claucol en Virrey del Pino, vienen denunciando la contaminación que genera esta planta, la contaminación que genera en la tierra, en el aire, en el suelo, las enfermedades que son producto de esta contaminación, y vienen también denunciando el silencio por parte de distintas gestiones que han pasado, que han escuchado sus reclamos pero que no han actuado y que han defendido, como se ve en distintas latitudes, gobiernos defendiendo a las empresas. Por esto llaman a movilizar el próximo miércoles 9 de septiembre para que nos cuente sobre la situación que están viviendo, la organización que se vienen dando. Estamos en comunicación con Susana, ella es parte de la asamblea. Buenas tardes, Susana, ¿nos escuchás? Sí, gracias, buenas tardes. Y la verdad que sí, o sea, acá no es que nosotros sospechamos de que una industria nos contamina o nos están matando, porque en este caso en el desenlace es la muerte. mi barrio es de Nueve Manzanas y bueno, por manzana más o menos hay entre 7-8 casos de cáncer casi todos los años. Más de 100 ya no están, ya no pueden reclamar porque lo llevó el cáncer. Y ya la categoría 3 de esta empresa es clara, porque la ley 11.459 es claro, la ley provincial que dice que la categoría 3 le dan a la industria cuando es contaminante y modifica el medio ambiente y por ende es contaminante para el humano. O sea, no podría nunca haberle dado ninguna habilitación en el techo de nuestra casa, porque cuando ellos se instalaron en el 80, mi barrio ya estaba tal como está ahora. Susana, y Acumar realizó un estudio y logró comprobar la contaminación que genera Claucol, ¿no? Sí, sí, en mayo vinieron otra vez una inspección y ahí está en la página de Acumar donde dice que encontraron todo fuera de los límites permitidos, el material particulado o emisiones gaseosas, como ellos lo llaman, el PM10 en aire, pero y son todos cancerígenos. Entonces, 11 años hace que los vecinos estamos diciendo que basta y que no nos maten. Pero es una multinacional poderosísima. Primero era de bandera italiana, después fue de bandera francesa y ahora es de bandera suiza. Ahora lo compró Sika y bueno, el poder es doble. Y creo que ellos usan Latinoamérica como para venir a hacer esto destrozo, porque tampoco es una fuente de trabajo. Porque yo no estoy en contra de la industria, pero sí que trabajen donde deben y donde no contamine y maten a gente inocente, como en este caso. Acá cuando Acumar hizo el relevamiento sanitario en el 2014, el doctor Iván Insúa, el toxicólogo de Acumar, fue claro y contundente. O sea, los chicos de mi barrio no pasaron el PRUNAPE, la gente tiene problema por contaminación, pero hasta ahora nadie hizo nada, absolutamente nada. O sea, la verdad que es muy muy feo estar acá, es muy angustiante. Susana, ¿y el gobierno municipal ha dado alguna respuesta ante este estudio de Acumar? ¿Ha dicho algo? No, el gobierno municipal lo que dice que Matanza es capital de la industria, bueno, pero a este precio me parece que es muy alto, aunque ellos no lo pagan, porque yo luego ya creo que fue el propósito, que lo vienen y lo instalan así en un barrio humilde, porque ¿quién le haría frente a una multinacional? Porque es costosísimo hacer una prueba de que si vos tenés el aire contaminado o el agua contaminada o la tierra contaminada, porque es todo en dólares todas esas pruebas. Y tampoco conseguís laboratorio cuando uno es humilde. Entonces, lo ponen así porque en Chipoleti, en Río Negro, en un parque industrial, a Claucol le hizo juicio otra empresa, la empresa Giuliani, porque por haberle enfermado los obreros y por haberle perjudicado en todo sentido. Entonces, enseguida ahí se puso a línea y le tuvo que pagar la ART a los obreros y todos los daños que le ocasionó. Pero eran dos poderosos. Acá no, acá el poderoso son ellos, el intendente negocia por nosotros, porque el señor Raúl Magario, el padre de la actual vicegobernadora Verónica Magario, le dio el ok para que funcione en el 2003. Y la verdad que no, yo ya no sé más a quién pedir, porque acá pasaron jueces federales, el juez Jorge Rodríguez, que es el juez natural de la cuenca Matanza-Riachuelo, después el juez Juan Pablo Sala, después el juez Barral, fue a la Corte Suprema de Justicia, lo durmieron 2 años, ahora volvió a provincia, porque después de 10 años el juzgado federal dice, ah, señora, pero no somos competentes, ahora va a ir a la justicia provincial. Y la justicia provincial, cuando fuimos recibidos por el fiscal general, fue muy claro y sincero, dijo, no tenemos elementos ni siquiera para investigar, están pidiendo, dice, como un favor a la Universidad Nacional de La Plata para que le hagan los estudios correspondientes, pero ya acá no hay que hacer ningún estudio. El reclamo lleva 11 años y en el juzgado hay 23 cuerpos de prueba, pero nada alcanza. ¿Por qué? Porque ellos facturan en dólares y nosotros en pesos. Es así, es el único país donde La gente paga todos los servicios en dólares, pero cobramos en pesos. Y ellos facturan, o sea, el filtro de Claucol es nuestro pulmón. Yo tengo a mi nuera de 39 años con cáncer de garganta. A vecinos enteros, papá, mamá, los hijos, todos, que ya no están más, quedaron las casas vacías porque han muerto todos. Ahora hay 4 ex obreros de Claucol en mi barrio muriéndose de cáncer de garganta, los 4. Entonces, acá no hay nada que hacer, acá tienen que actuar y no lo hacen. O sea, nosotros tuvimos una reunión el día 11 del mes de antes de la pandemia, el 11 del 3 ahí en Hábitat, en la Plata, con todas las partes. Porque yo lo culpo a OPDS, porque OPDS es a nivel provincial, a través de la señora Silvina Ambrosolio, que es la jefa del laboratorio de la OPDS, que le da el ok para que las chimeneas funcionen. Y a Cumar, porque dice que está en la cuenca Matanzas-Rechu, la verdad, nadie hace nada. Absolutamente nada, lo único que nos dicen es cállense la boca y muéranse tranquilos en su casa, como está pasando actualmente la gente, y eso es lo que no queremos. Queremos ya que esto termine, esto tienen que, ya alguien tiene que hacer, no sé, algo, porque no es justo que sigamos así. Susana, ahí recordando también, el año pasado se denunció a Claucol por también amenazar a periodistas que publicaron sobre la contaminación que producía. Ustedes en el comunicado que sacaron como asamblea también denuncian que no alcanza con el ejército de patoteros, digamos. Hay, además de, por un lado, una negligencia en no hacer por parte de los distintos gobiernos, pero además tienen una fuerza de choque, tienen una fuerza para evitar que los vecinos puedan reclamar contra esta empresa. Totalmente, porque acá estamos en el patio trasero de La Matanza, que es Virrey del Pino. Y cómo es, el señor, Claucol tiene la parte que le dicen recursos humanos, manejado por Puntero de Espinosa y por el señor Roberto Dolce, que es el que camina al barrio y marca las cosas, y bueno, por eso yo tengo huesos rotos, costillas rotas, me han hecho tragar las pilas, pero a ver, ¿dónde está la diferencia? O me matan luchando o me matan igual en mi casa. O sea, no, acá no se trata, yo ya el miedo lo perdí porque sé que ya estoy condenada a la pena capital. Entonces, ya no les tengo miedo, yo se lo dije a ellos, no les tengo miedo, y a los jueces ya no les respeto, porque si uno hizo todas las cosas como tenía que hacer, de ir y ir a cada organismo, yo estuve en la Torre 2, ahí en el piso 15, con el último director de la OPDS, estuvimos en Acumar, jueces federales, estuve con la señora Jaito de Nolasco, ahí cuando estaba la causa ahí, con su secretario, el señor Caferata, o sea, lo conozco a todas las autoridades por habido y por haber. Le pedimos a María Eugenia Vidal cuando ella estaba ahí, audiencia, nunca nos recibió. Le pedimos a Verónica Magario cuando estaba ella de intendente, audiencia, nunca nos recibió. Y Espinosa directamente nos manda su patota y nada. Y la fábrica, carta documento, y cállate la boca porque estás difamando. No, no estamos difamando. Claucol mata. Y en complicidad está el Estado, los jueces y todos los poderes, porque acá ni los legisladores hacen su trabajo, porque le pagamos hasta los sanguchitos que se comen, pero solamente existimos cuando hay que votar. Y si no, 3 años y medio pasamos invisible, y bueno, que Dios te ayude en la cosa. Susana, y el estudio de Acumar también demostró que las napas de agua están contaminadas y que el barrio efectivamente no tiene acceso a agua potable. ¿Desde la empresa o desde el Estado se están haciendo cargo de proveerles a los vecinos de la zona de agua para consumo? No, o sea, el agua, nosotros, yo no consumo agua porque hicimos la denuncia en el ERA, y el ERA, porque acá dijeron que venía el agua potable, entonces ahí se trajo el agua potable y nosotros le mandamos una carta documental a ISA diciéndoles que nos muestren la potabilidad del agua, no sobre lo bacteriológico, sino sobre metales pesados, que es nuestra preocupación. Claro. Y bueno, y no, entonces nosotros hicimos la denuncia en el ERAC, y el ERAC sí hizo, le mandó a ISA que manden el resultado de los análisis de metales pesados. Y sale que no es potable, o sea, si uno, una visita viene y toma un vaso, no pasa nada. Pero los habitantes del barrio que toma durante 5 o 10 años, como es acumulativo todos los metales pesados, y no es un metal pesado, son varios, Entonces no es potable, no tenemos agua, no tenemos suelo, no tenemos cloaca, no tenemos gas, nosotros no tenemos nada, ni hospitales, ni asistencia médica, nada, nada. Acá sálvese quien pueda y bueno, los punteros ahora hasta negocian con los vecinos de el bolsón de comida y cállate la boca, por eso es la movilización del 9, porque ya no sabemos qué hacer, ya está todo agotado los recursos, acá ya no hay que hacer más nada. Ellos saben que Claucol es de categoría 3, que el material particulado es sílice discriminado en cuarzo y cristalina, que son tribalita, como le dicen, hay cromo, hay cadmio, hay zinc, hay plomo, mercurio, arsénico y otro tanto. Eso le estoy diciendo así de memoria porque tengo en la causa. Y no lo digo yo, lo dijo el perito que hizo el recurso de amparo del chiquito Benjamín Orona. Susana, ahora sí. Ahí nombrabas al pasar a la movilización, si podrías como comentar bien qué día, dónde, a qué hora. Es el día 9, del 9 a las 14 horas, ahí enfrente del municipio de este intendente Fernando Espinosa, que hasta ahora es sordo, mudo y solo negocia por nosotros. Bueno, ahí. Y veremos ahí que cuál es, porque nosotros no queremos que nos den un chupetín o que nos palmeen la espalda. Queremos que nos digan la verdad y por escrito si es necesario. O que los jueces se expidan, porque podemos ir a pedir ayuda a la Corte Internacional, pero no, lo encajonen y lo dejan ahí, no nos dan derecho a ni siquiera a defendernos. En mi barrio no hay personas mayores de 60 años, en mi barrio hay muy pocos chicos y mucha malformación. En mi barrio la gente no tiene oportunidad de vivir. Esto es la pura realidad, porque el agua no es potable, bueno, lo compramos. Nuestra casa tiene piso, es de material, tratamos de cuidarnos. Pero el aire, ¿cómo hacemos para dejar de respirar? Es imposible, es imposible. Y el barbijo que ahora usamos por la pandemia no nos sirve. Tiene que ser eso que usan los médicos, que ahora está prohibido vender. Bueno, eso tenemos que usar nosotros las 24 horas del día hasta para dormir en nuestra casa. Porque los materiales particulados de PM, de 2 micrones, en el aire queda los 365 días del año, a no ser que llueva mucho, que venga una tormenta y que Claucol deje de trabajar ahí. Pero se seca el suelo, empieza a volar de vuelta por cualquier auto que pase, ya queda otra vez pendiente en el aire. Es así de sencillo. Susana, te agradecemos mucho la comunicación. Desde acá acompañamos a la distancia esta lucha que están llevando adelante, esta lucha digna y necesaria por cerrar Claucol y que se deje de contaminar y que se deje de matar por beneficio de unos pocos. La verdad que le agradezco, porque acá, como también dicen que todo tiene que pasar por los medios grandes, no. Tendría que la justicia funcionar y entonces los medios no tendría que estar preocupándose por esto. Y ustedes, los medios que nos llaman, es nuestra voz para afuera saber que esto está pasando. Acá hay argentinos muriéndose por la inoperancia y por los negocios en dólares. Muchas gracias y buenas noches. Susana, gracias a vos por la comunicación y por supuesto el aire de Radionauta está abierto para seguir difundiendo lo que sigan haciendo desde el grupo de vecinos autoconvocados. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Conversábamos con Susana de la Asamblea de Vecines Autoconvocados contra la Contaminación de Claucol en Virrey del Pino. Nos contaba esta situación límite ya, ¿no? De ciertos datos que hacen que no pueden, digamos que no se pueden hacer ojos ciegos, oídos sordos, digamos, tiene que haber una respuesta por parte de los distintos poderes. Pero bueno, se sigue privilegiando la propiedad privada, que es intocable. Eso ya quedó más que seguro en esta provincia. La vida, seguimos viendo que no es tanta o por lo menos prioridad. No toda la vida, no todas las vidas tienen la misma prioridad, como pasa en la mayor parte, por no decir en todos, por no generalizar, pero que podríamos tranquilamente decir en todos los casos de problemáticas ambientales, el principio de precautorio se utiliza al revés, son les vecines quienes tienen que comprobar la contaminación y no las empresas quienes tienen que comprobar que no contaminan. En este caso existe un estudio de Acumar que sobre el 100% de los casos analizados arrojó que existe, o sea, en el 100% de los casos que estudiaron existe plomo en sangre en cada una de las personas estudiadas y que el 80% tiene problemas respiratorios, dermatológicos y oftalmológicos con síntomas recurrentes, además de la batería de químicos, de materiales particulados que ya enumeró Susana, pero bueno. Existe, y además de que las napas están contaminadas y demás, Acumar, a pesar de haber encontrado todo esto de este estudio, lo que arrojó, y de que es innegable la contaminación que sufren las personas que viven en los alrededores del Laucol, tanto el OPDS, el gobierno provincial, el gobierno municipal y así también el nacional, porque el nacional podría tener injerencia, deciden mirar para otro lado, deciden favorecer a estas grandes empresas, favorecer los intereses de estos grandes grupos concentrados en detrimento de las poblaciones que sufren, como bien decía Susana, cáncer y determinadas problemáticas. Desde acá, desde Radio Nauta, desde los medios comunitarios de la Red Nacional de Medios Alternativos, acompañamos la lucha de estos vecines y te proponemos del otro lado, si en algún momento no sabes qué hacer de tu vida, cómo ser, sé como Susana. Creemos claramente, si hay que ser como alguien, hay que ser como Susana, una vecina decidida a luchar contra la injusticia que vive de su barrio. Un buen ejemplo a seguir. Sí, y si tenés coronavirus, anda a escupirle la cara a Espinosa, que le haces un bien a la sociedad. Van a sonar ahora Los Amorosos haciendo Apnea del Sueño y después viene Pulso. Saben tus amigos que hoy has vuelto a hablar conmigo y que nos fuimos del bar riéndonos. Están enterados de que hablamos del verano y acordamos no seguir no viéndonos. Ellos tomaron partido por otro más parecido a lo que juzgan correcto para vos. Y que casualmente coincide asombrosamente con lo que ellos consideran su perfil. El apnea del sueño destruía nuestro proyecto de dormir todas las noches chic to chic. Camas separadas justo antes del verano, nos vaciamos más de un cargador y así. Nos fuimos cansados, cada uno por su lado, a pasar las vacaciones sin querer. Vos en tu hemisferio, yo en el mío, decidiendo si llamarte o esperar que me llames. Amigos, que hoy juntos hemos dormido y que nos juramos no dejarlo ahí. Pasan estaciones y volvemos como imanes al colchón donde canjeábamos placer. Y si me preguntan, estoy harto, pero insisto, estoy listo para enamorarme a mí. Y que tus amigos sigan pinchando muñecos hasta que te decidas, dispuesta en el recinto a darme el sí. A todo resumen. Todos los viernes de 18 a 21 por Radio Nauta.

Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Danza es trabajo. Movimiento Federal de Danza. ¿Cuáles son las condiciones laborales del sector? Ya es una actividad precarizada, por sí tiene que ver con la falta de organización, ¿no? Digo, una ley a nivel nacional que nos contenga, que nos reconozca como trabajadores, que nos dé una línea de fomento para profundizar las distintas áreas de la profesión. Fíjate que en esta profesión la gran mayoría vive de la docencia porque no hay mucha otra alternativa. Yo soy coreógrafa, pero digo, ¿a dónde voy a trabajar como coreógrafa o como investigadora del movimiento? O como no teórica de la danza, qué sé yo. Digo, siempre en general termina la docencia siendo el único canal para tener el sustento diario. Está muy precarizada, sobre todo el circuito autogestivo. Está el ballet del Teatro Argentino, que tiene sueldos oficiales, y nada más. No hay ningún otro organismo por parte de la provincia, ni del municipio, ni a nivel nacional que haga sustentable la actividad. O sea, convive esta realidad de un circuito muy dinámico, muy activo, muy solidario, yo diría, y bastante colaborativo, pero sumamente precarizado e invisibilizado. Todo lo que es la circulación por redes, a nosotros no nos deja absolutamente nada, no hay protección de derechos, ni de autor, ni de interpretación, ni reclamos en ese sentido. Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Movimiento Federal de Danza. Twitter, M Federal de Danza. Radionauta.com.ar. A todo resumen. Todos los viernes de 18 a 21 por Radionauta. Darás mil vueltas en mi cama, para conversar, para conversar. Quizás te duela un mañana que ya no volverás a verme. Ya nada más se nos compara que no olvidarás que fue. Está muy caliente todo en este estudio. Hay gritos que tenemos que apaciguar antes de volver igual al aire. Porque... No. Yo estoy intentando acá en el medio atajando cosas que vuelan. Pero bueno, ahora vamos a intentar... se me cayó el mate a mí ahora. Eso pasa por decir mentiras. Bueno, llegó el momento con cambio de horario. Ahora a las 8, anunciado así en sus redes, en las redes de Abucaché y en, por ese flyer que cada semana... realizan los compañeros que acompaña la columna de cada semana Construyen. Hoy va a sonar Estoy quemade, vivos, Zoom, youtubers y la industria cultural online. Recordamos que esta columna, este mini podcast, es retransmitido por Radio Sudaca de Trelew, por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos y por Radio Roja de Córdoba. Y rompe el cerco también, ¿no? Y Latinoamérica rompe el cerco. Eso, Latinoamérica rompe el cerco. Así que, bueno, les dejamos con la columna Estoy quemade. De un vivo nos vamos a mirar el último video de nuestro youtuber favorito, mientras esperamos para charlar con nuestras amigas en Zoom. Y en el medio de todo esto, o mientras tanto, audios por WhatsApp, fueguitos por Instagram, que nos vamos a chusmear un rato Twitch, y hasta las clases ahora por Zoom. Así que estamos quemades. La columna de Aucaché para Radio Nauta. fuerte como un rayo, un demonio paraguayo va a cantar mi canción. Y la columna de hoy va un poco de esta contradicción, a la vez que hablamos de la hiperconexión, de esta industria cultural online, omnipresente en estos días de cuarentena, a la vez que estamos agregando más contenido y más contenido con esta columna, con alguna otra publicación y publicación en Facebook, en Instagram. Es sin duda un signo de nuestra época, de esta hiperconexión en la que llevamos más tiempo mirando la pantalla que a nuestro entorno, seguramente. Y vamos a partir con una pregunta que nos pareció interesante sobre si hay una estética de las pantallas. Se lo preguntamos a Jorge Carrión, escritor y crítico cultural del New York Times. Río que se vuelve mar, hechizo del litoral, del litoral. Yo diría que el ser humano necesita iconos, es decir, imágenes que condensen, que resuman complejidades. Y en ese sentido, nuestra conectividad actual, la red, ¿no? Ese incesante vínculo humano en forma de enjambre o de colmena o de red, tiene quizá una imagen emblemática en este 2020 de pandemia, que sería la pantalla cuadriculada, la pantalla subdividida, las celdas de las conexiones de Zoom y de otras plataformas de videollamada. Yo diría que en un pantallazo, en una captura de pantalla de Zoom, se podría condensar esa separación y no obstante hiperconexión en las que estamos instalados. Detrás de esos cuadraditos o circulitos con caras que se amontonan en la pantalla o de ese fluido de imágenes, videos, etcétera, hay una industria cultural online cuyos dueños se están haciendo increíblemente ricos. Vale más cualquier empresa tecnológica que una, no sé, ponerle que hace chalecos salvavidas. Y es que son empresas que se ocupan principalmente de la distribución de los contenidos, de los formatos en los cuales desplegamos nuestra subjetividad en las redes, de las interfaces, y que, muy pillos, van haciendo converger una increíble cantidad de actividades que se hacían por separado y de forma lenta a unas pocas plataformas. Compramos, nos divertimos, trabajamos frente a las mismas pantallas. Pero por sobre todo, se están haciendo ricos porque mucho de nuestro trabajo lo hacemos gratis o se paga por debajo de su valor. Pensemos, por ejemplo, en el caso de YouTube, la cantidad de creadores de contenido que hay y que hacemos productos culturales que circulan en las redes sin retribución. Seguro que por cada uno que se hace famoso, hay otros 1000 que no llegan a monetizar. Sí, monetizar. Parte del truco está ahí. Que YouTube sea tan atractivo no es solo por los 5 que llegan a ser famosos, como podía pasar en la tele, sino que podés buscar cualquier target, el que se te ocurra, y encontrar contenido para vos. Que fue producido por alguien, ¿no? Pero de todos esos, solo obtienen beneficios los YouTubers con más de 30.000 seguidores. Y ahí está un poco el juego y la trampa. Vamos a charlar con Natalia Maldini, productora de contenido de YouTube, sobre un poco las condiciones de este medio. Hola, siento que fui construyendo una estética propia en base a mis consumos culturales y en base a mi formación. Sí, por ahí los contenidos de personas más jóvenes, así adolescentes, hay cuestiones que por ahí están más de moda y que las tienen muchísimo más en cuenta. No hay tanta gente después de los 30 produciendo contenido en YouTube, que eso también es como un grupo, una generación que empieza a aparecer ahora en YouTube y que se están empezando a construir otro tipo de estéticas. No dejo de suspirar. Déjame ponerle guitarra a tu canto divino. Llévame hasta lo más profundo. Con respecto a los tiempos de producción, lo que te exigen las redes es que estés todo el tiempo produciendo contenido, y cuanto más producís, estás más arriba, digamos, y las páginas, las plataformas te recomiendan. Cuando dejas de producir, medio que se va perdiendo ese flujo, entonces medio que vas desapareciendo. Todo el tiempo te exigen que haya comentarios, compartidas, me gusteadas. Por un lado, podés mantener tu propio ritmo, pero al mismo tiempo hay que ser conscientes que las redes exigen una producción constante y es muy exigente en ese sentido el ritmo de producción. Creo que genera muchísima ansiedad. Si un mes tenés un poco menos de reproducciones que el mes anterior, te pone flechas en rojo y como diciéndote, bueno, está cayendo tu contenido. Sí, hay una cuestión que te están exigiendo y bombardeando todo el tiempo desde las redes como para que vos te mantengas en continua producción. Es muy difícil manejar la ansiedad y yo creo que soy una persona adulta ya que puedo tener como mayor constancia y disciplina y tranquilidad, si bien no manejo demasiado bien mi ansiedad, pero digo, siento que estoy como formada como para poder manejar mi ansiedad, y creo que a personas por ahí más jóvenes puede destruirles la mente esta cuestión de estar continuamente produciendo, estando atenta a lo que sucede alrededor tuyo y estas cuestiones de las estadísticas, que estás todo el tiempo siendo bombardeada por estadísticas, flechas. Bien, habría que organizar el sindicato de youtubers, ¿no? No es una novedad, lo hay en Alemania. Y algunas de sus principales reivindicaciones nos sirven para pensar esta industria cultural de la que hablamos. Por ejemplo, que al ser YouTube un monopolio, no es que nos podemos ir a otra plataforma y chau. Por lo tanto, el primero de los reclamos es esclarecer las reglas del juego y que cuando uno no está de acuerdo con una decisión de YouTube, no te conteste una computadora, porque lo que hay actualmente es eso, ¿no? Un discutir con un formulario. Otro punto es justamente que los youtubers con menos audiencia también cobren por sus vistas. En fin, después se va complejizando en otros reclamos que por ahí no vienen tanto al caso, pero lo que es claro y evidente es que desde los trabajadores culturales estamos teniendo que pensar un cambio de coordenadas muy grandes. No solo pensarnos como trabajadores, que ya es un montón, sino además aprender a disputar con estas tecnologías. Hablamos de YouTube, pero no es solo YouTube donde el teletrabajo hace gala, sino que lo encontramos también en muchísimos otros rubros donde el queme de cabeza de estar conectados se nos empieza a escapar de las manos. Por eso vamos a charlar con Julia Soul, integrante del Taller de Estudios Laborales, sobre el derecho a la desconexión. La calle es la única salida. Yo me vine caminando, ella vino en cartón. Tan alegre y tan morada la sonrisa. Llamamos derecho a la desconexión al derecho que tiene todo aquel trabajador que está realizando tareas de forma remota a suspender el contacto y la comunicación con su empleador o con su supervisor o con su encargado una vez terminada la jornada laboral, luego de la cual no puede exigírsele respuesta ni disponibilidad en términos virtuales. Este derecho a la desconexión ha sido una reivindicación de distintos colectivos de trabajadores que enfrentan la implementación de modalidades de teletrabajo, no solo en el contexto de la actual pandemia y políticas de aislamiento, sino también previamente, aunque de manera mucho más aislada y dispersa. Esta reivindicación pretende enfrentar una de las principales ventajas que esta modalidad de organización del trabajo tiene para los empleadores, que es la posibilidad de disponer y de pedir que tareas o actividades o acciones a los trabajadores durante todo el día, durante todo el tiempo o en el momento en que lo consideren necesario, entre comillas, porque justamente no hay una barrera, por decirlo de algún modo, física que impida esa comunicación y esa demanda por parte de los empleadores. Por lo tanto, tiene que ser planteada como una reivindicación y un reclamo de los colectivos de trabajadores. Nos estábamos curando y la misma canción, ella vino en cartón. Y nos dormimos en la esquina y del sueño más oscuro. El derecho a la desconexión como un reclamo de los colectivos de trabajadores es justamente esa, una de las claves, ¿no? Cómo reclamarle a Facebook que nos bloquea nuestras imágenes, por ejemplo, cuando quien te contesta es un robotito, tito, automatiquito, que le discutís, ¿no? Que al algoritmo, que no se ve lo que publicamos. Evidentemente a Facebook no le importa más que sus ganancias, que son siderales, no le importa ser democrático en la distribución de contenidos. Eso es algo que solo puede lograrse si tenemos colectivos de quienes habitamos el espacio público virtual para hacernos sentir. Y de esto vamos a hablar un poco con Mario Carlón, doctor en comunicación, sobre la colectividad en estas plataformas. Yo me vine caminando, ella vino en cartón, nos estábamos curando. Lo que me parece a mí que es más importante es atender a que vivimos en un proceso de profunda transformación, que no es solo mediática, que eso es bastante evidente, sino que es a todo nivel, cultural, social, y esa profunda transformación implica una transformación en las modalidades de lo que antes se llamaba la producción del sentido y que hoy debería requerir otro enfoque, que es más bien la circulación del sentido, es decir, eso que se puede focalizar en cuando se estudia la diferencia entre quien produce y quien recepciona. En la era moderna y posmoderna, que era la era de los medios masivos, los colectivos sociales los construían básicamente las instituciones y por supuesto también los medios. La gran novedad de la época actual es que distintos tipos de denunciadores, de actores, muchos de ellos individuales, colectivos que generan otros colectivos, generan hoy colectivos. Esa construcción de colectivos sociales la hacen incluso fakes. Para dar un ejemplo, cuentas como Eameo genera su propio colectivo de seguidores, etcétera, etcétera, etcétera. Eso implica un gigantesco cambio. En general, suele estar articulado en una interacción muy compleja entre lo social y lo maquinístico. Está aquí, por supuesto, el importante tema, que es el tema de los algoritmos, que ha sido tan tratado en estos años, que es una modalidad de intervención, de construcción de colectivos, de extracción de datos, que funciona, si se quiere, de una manera más subterránea. Ahora, lo importante es que esa no es la única modalidad. Es decir, que los algoritmos no trabajan solamente para aquel que le paga, sino que cada vez que yo me suscribo al canal de un youtuber o de cualquiera, esos mismos algoritmos me avisan a otros que se postearon nuevos contenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso va generando fenómenos de construcción de colectivos a través de otros actores sociales que antes estaban en recepción o en reconocimiento y que ahora se han puesto en producción. Este mar contemporáneo tan agitado en el que vivimos obliga a generar nuevas estrategias para entender qué es lo que está pasando. Hay guerrillas semiológicas por el sentido entre las máquinas y los humanos, entre los fakes, los trolls, los distintos autores, intensas. Y si bien los algoritmos son importantes, no es lo único que está pasando, por más que es lo que más se focaliza. Además es que consideran que las redes sociales no son burbujas, en sentido fuerte, en el sentido en que están siendo permeadas permanentemente por contenidos que vienen de los medios masivos, que muchas veces no se analizan, y por otro lado está la vida social. Entonces el fenómeno burbujas, que son importantes y que están en las redes sociales mediáticas, tiene que articularse con otros fenómenos que las están permeando todo el tiempo. Y para entender lo que está pasando hay que poner todo esto en consideración. Solo va directo a tu pelo, va a llamar la atención. Soy capaz de gritar y golpearme solo. Entonces vemos cómo los algoritmos no solo trabajan para quienes les pagan, sino que también crean relaciones, amistades, complicidades. Tampoco es que la red opera realmente en la nube. Las máquinas están en un lugar físico, gastan energía, se rompen, por no hablar de nosotros que tampoco estamos en una nube, quiero creer. El problema es que las redes, que son cada vez más una comunidad, se organizan con las lógicas de una empresa. Y claro, ahí hay una disparidad entre lo que se ve y qué queda para el último lugar de las redes, una disparidad ordenada por criterios de lucro. Ni que hablar de la disparidad en la posibilidad de uso de esas redes, que tiene que ver con la posibilidad de acceso a Internet, algo fundamental en los tiempos que corren y que, bueno, vamos a escuchar cómo lo viven compañeros del Frente de Organizaciones en Lucha, Eli de Barrio Aeropuerto y Nelly de Barrio La Unión. De la paz y de la guerra y del calor. Y te cuento, acá en mi barrio nosotros tenemos el paquete de Movistar. El paquete de Movistar estamos pagando 1.800 pesos, estamos pagando. Que viene, no tenemos, qué sé yo, una antena que dé wifi gratis. Imposible, por acá en el barrio no hay de eso. Y tenemos que pagar, sí o sí tenemos que pagar para poder tener internet, para poder hacer los trabajos con los chicos. Porque el celular, cargas el celular y no te dura nada. Aparte, la velocidad es un desastre cuando cargas el teléfono. El internet en esta cuarentena es fundamental, ya que ya sea por vía celular y usando datos telefónicos, y que las empresas telefónicas abusan de esta pandemia, ya que te cobran el doble de antes. Y para poder pagar, se nos hace muy difícil. Estamos pasando por momentos críticos, el cual el Estado debería darnos el acceso al Internet, ya que los niños, jóvenes y nosotros padres que estudiamos en bachilleratos no tenemos Internet en los barrios. Es muy difícil pagar a una empresa de Internet, ya que no salimos a trabajar, y que sin Internet no podemos seguir estudiando, ya que los profesores dan clases por videollamadas, y es difícil conectarse para poder seguir estudiando. Un avión de papel se quema. Bueno, llegando al final, vemos como dos de los reclamos más importantes que se han vuelto universales en estos tiempos nos tocan de lleno a los trabajadores culturales: el derecho a la desconexión y el derecho al acceso a Internet. Parecieran dos cosas contrapuestas, pero no.

Increíble, sumamente recomendable. Como siempre, y recomendamos, si no la llegaste a escuchar, si te quedaste con ganas de volver a escuchar, está en distintas... Esos. Spotify, podés buscar en Spotify por Políticas Culturales y ahí vas a encontrar no solo esta columna, sino todas las anteriores. Esta es la número 23. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cuánta producción? ¿Cuánta producción? Hablando de producción, después del éxito de El Flan, ¿se acuerdan? Queremos Flan. Del Flan, sos menos que un remisero. ¿Qué le pasa a este señor? Este señor se tendría que haber retirado del mundo... Pará, ¿de quién están hablando? De Alfredo Casero. Ah. Este señor se tendría que haber retirado del mundo mediático post cha-cha-cha. Tendría que haber, sí. Habría dejado una buena imagen de sí mismo, pero no. Sí, hasta Imauta y Okasa, hasta ahí esa... ese disco medio el raro. El chiflechi en el burlechi, entra frisquechi. Después el de la pizza conmigo. Ya raro. Hasta cha-cha-cha, la verdad que incluso... ¿Qué temazo es Imauta? No, es algunos, un temazo. No, es muy malo. El de la pizza igual es peor. Sí, son todos malos. Pero bueno, ustedes... Estaba ahí, pasaba algo, pasaban cosas, no estaba tan mal. Cha-cha-cha, la verdad que ha marcado a toda una generación para bien, hasta que, la droga hace efectos a largo plazo, quizás. No, yo creo que el fascismo, y estaba, lo tenía contenido, y bueno, ahí en la foto arengando, me lo imagino gritando. El video fue tremendo, decía, vamos a hacer que respeten la puta constitución, decía, y la gente lo aplaudía. Aparte, es un remisero odiante, Alfredo Casero, sos menos que un remisero. Después... ¿Qué culpa tienen los remiseros? No, nada, después... si pidió, son los tacheros de Cava, igual. Pidió disculpas y dijo... taxista odiante. Le parece que es demasiado compararlo con los remiseros, que creo que se ofendieron con él, dijo. Bueno, jódanse, pero no, es menos. Un remisero es demasiado, tiene más responsabilidad porque por lo menos se hace cargo de una vida, este no se hace cargo de nada. Es feo cuando el derrapamiento es tal que ya no es divertido. Sí, no es divertido, era divertido en cha-cha-cha, pero bueno, hoy por hoy ya no es divertido. Que vuelva a la convención de Batman del increíble, Mercosur. Increíble, increíble. Increíble ese casero. Este casero es increíble, pero por otras cosas. Sí, vale la misma palabra, pero tira para otro lado. Salió a decir: somos los únicos independientes. Quizás independienta. Eso no entiendo. Sí, y contó que una señora de 80 años le dijo que tenía miedo y al mismo tiempo, al ver a la gente en la calle, dejó de tener miedo y hoy por hoy combate también esta porquería que es una mentira, que todos estamos permitiendo. ¿Todo eso se acordó que le dijo la mujer? Todo eso le dijo la señora de 80 años. Si vos estás en tu casa y no podés venir, no venga. Yo me cago en cualquier cosa que me digan. No creo en ninguno de ellos. Lo único que quiero es que haya Estado de Derecho y se respete la puta Constitución. Alberto, andate a la puta que te parió. Contundente acordarte que todo eso te dijo una señora. No, eso calculo que Alberto no te lo dijo, claro. No se lo dijo la señora de 80 años. Está bien. La señora de 80 años, igual, que es una persona de extremo riesgo en este contexto. Señora, cuídese. No ande hablando con casero, señora, que después anda haciendo payasadas. Que es de riesgo, ya es consumir casero hoy es de riesgo, claro. Así que tenga cuidado. Tenga cuidado, señora. Bueno, casero nada. Casero, si volvés... Al Batman del Mercosur, tal vez nos olvidemos de algunas cosas. No, ya hay cosas. Ya hay como dijimos, de la vergüenza y de no se vuelve tan fácil. Las autoridades sanitarias de Canadá. Sí. Recomiendan usar tapabocas al momento de tener sexo. No, muchacho, yo subo la escalera agitado con el tapabocas, imagínate teniendo sexo, me muero. Ahí, respirador al lado. No, ya está. Respirador. No sé, masturbación, chiques, si no. Claro, no, hay que. Y porque sí, pero antes para de tener sexo. ¿La masturbación también es con barbijo o no? Yo igual lo que no entiendo es para el sexo con tu pareja, que de última vivís con tu pareja, o es para un tipo de sexo casual. Yo supongo que es para el sexo el casual. Con no una pareja estable. Claro. ¿No? Porque si ya estás viviendo con tu pareja, si tenés COVID. Ya fue. Ya, yo lo que no entiendo es por qué las autoridades de los países consideran adecuado recomendar poses sexuales, como la otra vez recomendó, no me acuerdo de qué país, o el sexting. ¿Por qué no dejan a la gente arreglárselas como puede? ¿Y por qué hay que escribir de algo? Claro, hay que nombrar. Lo que sí, bueno, estuvimos, pudimos averiguar gracias a esta, a lo que dijo la mayor autoridad sanitaria de Canadá. Teresa Tam. ¿Cómo se llama? Theresa Tam. Theresa Tam. Bueno, hay como 6 cuestiones a tener en cuenta. Uno, hay que hacer un monitoreo de síntomas y no alentar el encuentro si alguno de las dos presentes presentan sospechas. Eso para todo. No solamente para la mujer. Te vas a juntar a comer con tu amiga y tienes síntomas, no. Por unos días que se guarde. Dos, limitar el uso de alcohol y otras sustancias de forma tal que ambos estén en condiciones de tomar decisiones racionales y seguras. Eso, si no manejan bien, ya fue. Eso igual no aplica solo al COVID. No, no, aplica a todo. Sí, no sé, si vas a manejar, también limita el uso de alcohol y pero sustancias. Pero para alcohol bebible, porque también se puede usar alcohol. Claro, mucho alcohol al 70, poco 70 de Fernet y 30 de gaseosa. De hay última, que... le untás en el cuerpo alcohol en gel. Claro. Es una buena. Se te seca toda la piel. 3, evitar los besos y el contacto cara a cara. Listo, no, ya está. Para un encuentro así. Si no hay besos, no es sexo. Para un encuentro así, me quedo en mi casa. Me gusta chapar a Castaño. Sí, me encanta. 4, considerar el uso de mascarilla que cubra boca y nariz. Dijimos que es imposible. Yo respirar. Me muero, me tenés que llevar al SAME. O bueno, te mantenés más pasivo y. Quietito. Claro. Bueno, implica tengo que ser pasivo. Actividad física de claro. Tu parte. 5, estar atentos a la posibilidad de que alguno de los participantes presente factores de riesgo preexistentes. Eso pasa también fuera del COVID. Claro, sí. Ten en cuenta, por ejemplo. Si tiene problema en el corazón, le puede dar un bobazo con COVID. En cualquier momento, no tome la pastillita si tienen insuficiencias cardíacas. Digo, ciertas cuestiones. La pastillita azul. Y 6, usar condones. No, eso también puede ser primero, ¿no? Porque además tiene más sentido. Más que para el COVID, para otras enfermedades. Sobre para todo. Prevenir embarazos no deseados. Igual la señora salió a decir, la actividad sexual de menor riesgo durante el COVID te involucra a ti solo. Y sí, señora. La no tiene riesgo de nada eso, no hay riesgo. A mí no hay mucho riesgo. La de Vladimir. ¿Cuál es la de Vladimir? No paja de dormir. Ay, no, qué bajo. Subime la cortina, Tamara, por favor. Bueno, ¿cómo pasamos del sexo a esta noticia? No se puede. No, yo iba a decir un dato más de sexo, que hay, porque es importante saberlo, ¿no? A ver. Existe una probabilidad muy baja de contraer el nuevo coronavirus a través del semen o los fluidos vaginales. Nada, o sea que te podés sacar el tapaboca. Sacate para una cosa. Tapaboca y lengüetazo vale. Si hay otra persona, 3 personas involucradas, no lengüeteen en el mismo lugar por si acaso. Pero después parece que los flujos no tienen alto contenido covidiano. Vamos. Que fue hacer ese examen, boludo. Bueno, y ahora esto sí. Esta sí que anda a coger después de esto. Te la regalo, intentalo. Carlos Menem. Seca todo. Otra que si te pones alcohol. Esta, sí, si vos decís cómo bajo esto, ya vas a tener la solución. Dentro de poco se va a estrenar, parece, una serie que se llama Síganme, la biopic de Carlos Saúl. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Quién ¿Por quiere qué? Ver eso? ¿Quién? Escúchenme. ¿Por tiene qué? Igual un trayecto interesante, ¿no? Hay de todo, sí. Hay de todo. Hay como... putañero hay... viejo. Olvidate. Tío, hay venta de armas. Por eso. Venta de falopa. Hay el asesinato del hijo. Claro, es hermoso. El casamiento con una Miss Universo. No, todo. Claro. El chat de ayumiento. Si la vida de Luis Miguel me resultó interesante, supongo que sí, pero qué mal, ¿no? Es argentino, la vida de los argentinos ya es remolonada. Imagínate el expresidente Juan Carlos. Topo. Perdón la referencia a los Simpsons, pero es Juan Topo. Es increíble, debe ser como besar una palanqueta. Ay, no quiero pensar eso, Pablo. Ya sabemos cómo hacer para que la gente no tenga sexo en pandemia. Piensen en besar la pelada de Menem. Pero bueno, parece que hay bastantes empresas que estarían interesadas o que ya han comprado los derechos para hacer productoras, perdón, que han comprado los derechos para hacer la biopic. Por ejemplo, las productoras Shulgok Media de los Estados Unidos y la productora internacional Claxon Group tienen derechos exclusivos. Y parece que no solo van a hacer una biopic, esta igual no es la que va a salir ya, sino que van a hacer una serie ambientada en los 90. Esa sí va a ser bizarra y va a estar buena, seguro. Está bueno, en los 90, la caída ahí después del muro de Berlín con Estados Unidos que ascendió. Está bueno. La pizza con champán. Claro. Entre pizza con champagne. La estratosfera. Y la estratosfera, exactamente. Pero al final las productoras argentinas Capou y Mulata Film van a ser las que lleven la vida de el Saúl a la pantalla chica. Un proyecto. Me intriga quién va a ser el protagonista. ¿Quién será el protagonista? De Menem. Y a mí me encantaría Luis Brandoni, mal no quedaría, ¿no? Y para el último Menem. Un Menem joven necesitas. Claro, bueno, sí, ahí Patilludo. Y el único patilludo que conozco, tenido. Sí, pero claro. Bueno, pero Axel es más fachero. Es más fachero. No, la verdad que incluso acá es muy difícil encontrar un representante, alguien que quiera además meterse a encarnar la vida de esta persona, ¿no? Además yo me acuerdo de ver videos que jugaba al básquet, que jugaba al fútbol también, siendo manejaba presidente Ferrari. De la Ferrari. Dicen que soy aburrido. ¿Qué? Ese era el otro, ese era... No, de la Rúa. De la Rúa. Sí, este era... Sí, pero Nenen era lo Lucian. Hizo. Era Lucian. Ay, Nenen lo hizo. Que Nenen vuelva, no, meme, Nenen, meme. El meme lo hizo. Que vuelva el Carlos, todas esas cosas. Que vuelva Carlos. La propaganda del 2003, estuve de rodillas, estoy de pie. ¿Cómo vamos a salir bien nosotros si éramos niñes escuchando esas cosas? Que vuelva Carlos, no, que vuelva ya. Éramos muy niñes. No, en esa no en tanto, esa pero la de Menem lo hizo. Que él caminaba con su camperita de cuero así por un atardecer y Menem lo hizo. Menem lo hizo. Bueno, ¿cuánto mal nos han hecho? Basta de arruinar vidas, pero bueno, puede arruinar vidas ahora que casi no habla y se duerme en la sesión, o ni va y tiene coronavirus y no, puede seguir arruinando vidas porque va a quedar inmortalizada su vida en una biopic. Síganme, seguro los defraudo. Bueno, se habló de esta inversión de no me acuerdo cuántos miles de... 700 mil pesos. No, te iba a hablar de otra, me cagaste lento. De 38 millones de pesos. Eso, para seguridad en la provincia de Buenos Aires. 700 mil pesos, provincia de Chaco, invertidos para... Mascarillas para los policías. Puede ser, podría armas, ser. Armas, porque los cachiporra. Policías usan mucho eso. No. Bizcochitos. 700 mil pesos para comprar bizcochitos para la ayuda de Chaco. Bueno, se lo lleva por ser policía en Chaco. 700 mil pesos de bizcochitos. Me imagino nadando en bizcochitos. Ay, qué lindo. Y mucha harina. Es como. Harina, mucha grasa. Mucha harina. Claro. Es mucho de todo lo que está bien junto. Mucha panza policial. Me, se 2000 me hace... kilos de bizcochitos. 2000 kilos de bizcochitos son. Pero se te van a poner feo, Negri. Se te van a poner tiempo? Duro, claro. No, supongo. El precio por kilo era 195 pesos. Según la orden de compra, el 25 de agosto se compraron 2.000 kilos de bizcochitos. ¿Cuántos bizcochitos? 195 gente, pesos. El kilo, el kilo está bien. Claro. 300. En cuatro, pasa que gastaron en 4 días. O sea, un día gastaron 390.000. Sí. Y después, bueno, fueron sumando hasta del 25 al 29 de agosto. Y sumó todo y bueno. Te doy 700 mil pesos. Qué manera de comer bizcochito, ¿no? La banda está aburrida. ¿Qué está pasando? Bueno, el jefe de la policía de Chaco está considerando alguna medida por el tratamiento dado a la información. Sí, de mínima pónganle otro nombre, ¿no? Si van a fugarse 700 mil pesos, no le pongan panadería, pónganle otra cosa. No, que después si te lo descubren. Vamos a ver igual si se gastaron efectivamente esa plata en bizcochito o en otro tipo de harina. Tenían que seguramente justificar que estaban faltando un pedazo de dinero importante. Pero nada, pongan algo que sea más... O que no implique 2.000 kilos de bizcochitos. Algo que implique... O compartan, si no... O claro, manden bizcochitos...

Circe Maya es una escritora que nació en 1932, o sea que tiene cerca de 90 años. Galeano decía: es injusto, muy injusto, que tantos gustadores de la mejor poesía no hayan descubierto todavía a Circe Maya. Este poema es de su poesía completa, publicada por la editorial independiente Rebeca Linke, con K. Movimientos. La ciudad crece perceptiblemente e imperceptiblemente se deshace vuelta memoria. No es nostalgia, es verse rodeado del doble movimiento de las cosas, como si en vez de andar fuera uno sentado en una hamaca siempre balanceándose. El futuro te empuja entre vigas al aire y otras también al aire te empujan hacia atrás con un golpe de herrumbre. Hay una poeta que se llama Ida Vitale que me recomendaron, pero sinceramente no la leí, aunque sé que ganó el premio Cervantes hace poquito, en el 2018 me parece. Realmente creo que Uruguay tiene una cultura de poesía increíble y oculta. Estas poetas, por ejemplo, aunque no sean de nuestra generación, de la generación actual, son muy importantes y a la vez no tan conocidas. Pienso que el hecho de que Benedetti sea tan conocido y ellas no, sinceramente es un tema de género. Espero que les haya gustado y si les copa, otro día hacemos otra columna de escritores jóvenes para ver qué están escribiendo del otro lado del río. Hasta el próximo viernes. A todo resumen. Antes de desconectar, acá está todo lo que tenés que saber. En el día de mañana se cumplen 10 años del asesinato a manos de la policía de Julián Antillanca, de la policía chubutense. Mañana 10 años, la policía mató a piñas y patadas a este joven en la provincia de Chubut y trató de hacerlo pasar. Cuando llevaron adelante la autopsia, trataron de hacerlo pasar por una muerte por causa de un coma etílico. Sin embargo, a partir de la movilización del pueblo chubutense, de la lucha de su familia para el esclarecimiento del caso, lograron comprobar los vínculos policiales, la responsabilidad policial en el asesinato de este joven chubutense. Mañana, cuando se cumplen 10 años, la Comisión por Justicia por Julián invita a compartir imágenes, canciones o videos para recordarlo con el hashtag Julián 10 años de lucha y por un definitivo nunca más, esos dos hashtags. Así que bueno, vamos a escuchar un fragmento de una entrevista que le hicimos a César Antillanca, papá de Julián, en torno a la causa. Mi nombre es César Antillanca, soy el papá de Gonzalo Julián, que fue víctima de la violencia institucional de la policía de la provincia del Chubut el día 5 de septiembre de 2010 a la madrugada, cuando regresaba del boliche de a pie a su casa. Fue interceptado por algunos uniformados que estaban en la guardia de la zona de boliches, como ya sabemos las prácticas de todas las fuerzas represivas de los gobiernos, luego de una terrible golpiza, Gonzalo fallece. En el juicio se constata, por la segunda autopsia, ya que la primera la hizo prácticamente un funcionario policial, se constata que la muerte de Julián se debe a los golpes recibidos en su cabeza, y también se comprueba que los instrumentos utilizados para golpearlo se correspondían con las herramientas que utiliza la policía. Como es costumbre, sabemos que el Poder Judicial es garante de los procesos de impunidad en todo tiempo. No importa el gobierno, el Poder Judicial apaña con sus fallos descaradamente todos los terribles delitos que cometen las fuerzas de seguridad, sea cual fuere. El primer fallo en un juicio extenso y con una cantidad de pruebas científicas, testimoniales y técnicas, con una absolución escandalosa. En el segundo fallo se logra la condena de 4 policías en principio, que luego en la Cámara de Casación se reduce a 2 los culpables, como siempre. El hilo se corta por lo más fino y quedan solamente detenidos 2 policías rasos que efectivamente eran responsables. Hablo de Martín Solís, un policía que vivía en Rawson y ejercía su profesión en Trelew, y Jorge Abraham de Trelew. Ellos son los 2 policías que quedaron que fueron condenados, quedaron detenidos en el segundo juicio. También hay que aclarar que tanto el comisario Sandoval fue absuelto, que la oficial a cargo del operativo de seguridad de la zona de boliches de la noche en que Gonzalo Julián es agredido mortalmente, Laura Córdoba, también es absuelta. El chofer del patrullero en el que fue trasladado Julián, ya que luego de la golpiza, al verificar que Gonzalo estaba muerto, lo suben al patrullero e intentan eludir la persecución judicial, dejándolo frente a la casa de una familia que tenía antecedentes en la zona sur de la ciudad de Trelew. La mediocridad del intento de esconder el delito es tan grande que quedó expuesta inmediatamente, porque se hallaron rastros de sangre en el patrullero, se hicieron los análisis y se correspondían con los signos hematológicos de Julián. Hay también una testigo que ahora está detenida porque le armaron una causa y está presa. Y cuando digo le armaron una causa, es que le armaron una causa porque la condenaron sin pruebas, que ve cuando Julián es arrojado del patrullero, que reconoce el vehículo y que luego en el debate sostiene en ambos, en el primer juicio y en el segundo, sostiene su declaración. Julián no es un caso particular, no lo podemos separar del resto de los casos, porque son un mismo caso. Arruga, Solano, el compañero Fuente Alba, Atahualpa, ningún fallo remedia la desaparición, la muerte y lo inexplicable, humanamente hablando, de estas muertes. A todo resumen. Metadata antes del fin de semana. Cuatro minutos nos separan de las 9 de la noche y como veníamos cumpliendo con horario, lamentablemente nos vamos a despedir para... No. Ah. No, ¿cómo no vamos a jugar al juego preferido de todos? Vamos a jugar al quién lo dijo. Yo voy a jugar a decir un pronóstico que seguramente no se cumpla. Como no vine, el viernes no pasado. No vine tan mal, llové un poco el sábado, pero tampoco llovió. Un poco, diluvió el sábado. No diluvió el sábado, es mentira que diluvió. Yo tenía pensado salir a caminar el sábado. Llovió, pero no diluvió. No diluvió. Mi compañero, Paulucero, dijo que no iba a llover. Se levantó. Llovió un poco para la... Llovió todo el día, Pablo. No, llovió todo el día el miércoles. Tampoco, claro. Llovió tampoco. Un montón. No, llovió no, la mañana. Llovió la mañana. Y a la tarde. Nada. Chispió. Llovió un montón. Chispió. Pero no se podía salir. Sí, yo salí el miércoles. Vos que llovió un rompedor todo, de cuarentena. Todo, o el jueves, que fue. Llovió todo el miércoles. Llovió todo el día. Bueno, no importa. Estamos en momento de jugar a quien lo dijo. Y vamos a arrancar así. Vilma Ibarra me trajo una carta astral y me dijo que yo siempre estoy predestinado a construir sobre las cenizas. Parece que es cierto, pero no me asusta. Es todo raro. Jorge O'Reilly puede ser. Jorge O'Reilly. Jorge O'Reilly, que es el presidente de IDICO, que involucrada en numerosos incendios, tanto en Chubut como en Entre Ríos. Vos decís que lo dijo tipo indirecta. Claro, lo como de la construido ceniza. En ceniza. Prendo fuego al bosque nativo y ahí construyo. Ah, es buena. Es buena, me gusta. Me gusta esa teoría. Y tiene que ser alguien más o menos creyente. No sé, se me ocurre Cristina Kirchner. No, y ninguno de los dos. Y lo primero que puse a ver es cuál es la tarea de Vilma Ibarra. Ah, pensé que ibas a decir cuál era el ascendente de la carta astral. No, cuál es la tarea de Vilma Ibarra, que es la secretaria de salud, la que sale todas las mañanas hablando de la cantidad de casos y todo, ¿no? ¿Es esa Vilma Ibarra o es la secretaria, la que está al cargo de la Secretaría Legal y Técnica de Nación? Puede ser, sí. Bueno, ninguna de las personas esas tendría el rol de traerle la carta astral, pero eso lo dijo Alberto Fernández, y ese es el aporte de Vilma Ibarra a su gobierno. Claro. A darle la carta astral, y bueno, está bien, está contenido, él se siente bien, porque esta carta astral lo lleva por el buen camino, y dice que tiene un poquito de ascendente en pelotudo, pero nada más, y que... Siempre tiene... Eso sí, eso podemos... Tiene ascendente en pelotudo y casa en forro. Pero bueno, bien, qué suerte que tiene su carta astral. Y continuamos en el ¿Quién lo dijo? Vamos con el siguiente. A verga. A ver. Uy, estás con los chistes más fáciles que pueden haber. Igual el de Vladimir, quiero decir que nos... No lo conocía. No, pero me sorprendió porque pensé como... Que era también, internacionalista. Claro, dije, va a tirar alguna de Putin, no sé de qué va a tirar. Cada tanto, viste. Pero no, fue uno bien básico. Vamos con esta. Mentira, la verdad es esta frase. Soy moderada hasta que tengo que decir la verdad. Es de la mía. No, yo soy moderada. No, nunca sos moderada, Diana. Yo soy ahora, muy cuando, moderada. Cuando te diga quién lo dijo, no sé si vas a querer que sea de las tuyas. ¿Quién es moderada hasta que tiene que decir la verdad? A ver. No sé, la Pato Goldrich. De moderada. De moderada no tiene nada. Y pero... Para mí, digo, si yo tendría que jugar, diría que es alguien corte Mirtha Legrand. Una persona moderada hasta que tiene que decir la verdad. Puede ser Mirtha. Es cierto. Mirtha. ¿Susana? También. Susana no sé si sabe lo que es la verdad. No sé si sabe lo que es ser moderada tampoco. Porque la verdad es su sueño es ir al África a salvar a chimpancés. Chimpancés, entonces... para que se reencuentren con la madre. Ya está, empezamos mal. Elisa Carrió. ¿Qué es una... No son moderada, Elisa. A ver, sentémonos. Elisa, no sos moderada. El Santísimo, Santísimo está secuestrado. Liberen al Santísimo. Perdieron las elecciones. Asume tu líder político, asume la derrota y salís al escenario a hacer gritos y espamentos. Dijo, no sos moderada. Nos van a sacar con los pies para adelante. Nos van a sacar. Nuestros amigos están en Europa y esquiando. No sos moderada. El verano europeo es divino. No sé, esquiando en el verano está medio complicado, pero bueno. Bueno, perdón por el exabrupto, no soy moderado. No soy moderado, pero no Yo miento. Soy moderado, pero para comer un poquito a veces. ¿Para? Y cuando tengo que comer, viste que te dicen no, que te moderes. Está que con esto lo de la nota del payaso lo dejó como chispita. Está como ahí, taca, taca. Estás. Sí, vengo mal, es un viernes. No, bien, bien. Me gusta que estés ahí tirando así chistes. Bueno, vamos con la siguiente. Seguimos en la misma línea. Seguimos en la misma línea de mentiras. Creían que podía haber un Alberto moderado, pero giró a la izquierda. Bueno, claramente alguien de la izquierda no es. No. Alguien que no tiene ni idea que es la izquierda tampoco. O alguien que está en las antípodas. Tal claro, vez. Que está tan a la derecha que ve toda la izquierda, ¿no? Es como cuando Esper le dijo facho a Feynman. Esas claro, cosas. Que no sabe a quién se le ahí dice. Es donde, tipo, ahí es cuando Marty McFly se ve a sí mismo en el viaje al tiempo. Explota las dimensiones. No podría decir que es Marty McFly. No. Subime la cortina que tenemos que hablar fuera. ¿Cómo no? ¿No viste Volver al Futuro? No, lo vi, no vi Volver no. al Futuro. Bueno, no importa. Perdón, Tama. Perdón. No, tampoco, no sé si, pero... Desterrada para siempre. Es pochoclo total. Bueno, no importa. Bueno, creían que alguien muy a la derecha moderado, muy a la tiene derecha. Que estar. Bueno, puede ser Milei Expert, Feynman, Babi Echecopar. Cinco fascistas argentinos sin repetir esos nombres, Milei Expert. No pareció. Ay, me falta el último, Expert, y el otro... Ah, Gómez Centurión. Gómez Centurión, Biondini. Biondini. ¿Cuánto facho que con cámara con tenemos? Lista. Por suerte no sacan más del 5% todos juntos, así que... Pero mucha cámara tienen todos estos fachos. Sí. ¿Novarecio? No. Iorio. Guay, que te estás sacando el repertorio del fascismo sí, argentino. Sí, mal, está... Miguel tío. Ángel Pichetto. Otro que podría haber estado en esa lista. Otro que está... Miguel, él está bueno, en él todas está las toda listas, la igual. Lista. Es inclusive. Pasó por todas las listas, piche. Ay, esta es muy buena. Hay otro. Ay, esta es muy buena. Lo voy a intentar decir con voz que me he convencido. A ver. Volvamos a confiar en ese capitalismo inicial. No. ¿Qué? Señor, ¿qué le pasa? Creo que se vende un poco porque hay una persona que viene hablando, ¿no? Es medio fácil. Sí. Viene hablando de como... De, no, es la misma persona que habló del capitalismo en el que ganemos todos. Ese. Que no sabe que el capitalismo y que ganemos todos es un oxímoron, básicamente. Claro, es como está. Policía del cuidado. No. En la pandemia ha traído esas bienestar. Cosas, ¿no? Como... Como los oxímorones, como... Como política de Estado. Sí. Y bueno, Alberta. Alberta dijo, volvamos a confiar en ese capitalismo inicial cuando pero, visitaba la planta industrial de Peugeot. ¿Qué capitalismo inicial sería? ¿El de la acumulación originaria? Yo creo que sí, estaba planteando, bueno, tal vez tiene que ver con estos banderazos patrióticos contra las comunidades mapuche. Lo que no entiendo, si no leyó el librito que, no sé, por ejemplo, uno de Rosa Luxemburgo, este señor, no que en el capitalismo inicial, en la situación de acumulación originaria, es cuando los grandes centros económicos expolian riquezas de América Latina y África para constituir su capitalismo, para constituir su riqueza. Entonces, ¿qué quiere hacer? ¿Que nos vengan a chupar sangre de nuevo los grandes centros mundiales? Y bueno, puede ser, ayer estuvo en una conferencia de la ruta de la seda, de la nueva ruta de la seda china, Alberta, puede ser que quiera que nos vengan a expoliar de nuevo. Alberto, ojalá hayas estado escuchando ese breve introducción a qué es el capitalismo, así dejas de decir sandeces de que el capitalismo vamos a ganar todos o el capitalismo bueno y esas giladas que ya intentaron la del capitalismo con cara humana, el verde, el multicolor, ya fue el capitalismo mata. Y en el capitalismo siempre ganan los mismos, Alberto. Y perdemos la mayoría. Discúlpenos, sobrepolitizamos de repente. Hablando de Rosa Luxemburgo, un viernes a las 9 de la noche. ¿Qué hacen los viernes a la noche? Oh, leo Rosa, leo las tesis de abril, hago una relectura crítica de las tesis de abril de Lenin. No, vamos con otra frase. Que... Estamos para un capítulo de acá, así que no coge nadie. Y si se coge con barbijo. Los que ocupan tierra son grupos de la cámpora, la izquierda y algunos amigos del Papa. Pará. Y para los amigos del Papa, es verdad, el Vaticano es seguramente... Es muy chiquito, claro, no puedes cultivar nada ahí. Seguramente el Vaticano tiene un par de tierras que están a nombre del Vaticano que no las adquirieron legalmente, seguro. Seguramente. Amigos del Papa con tierras ilegales debe haber. Los hay. Los hay. Y también de la cámpora, también de los sectores concentrados que roban tierras, básicamente. Qué enojada que está de ahí, sí, la mina en esta hora. Estás como que... Y recién estaba diciendo que soy moderada. No mienta. Bueno, los que ocupan tierra son grupos de la cámpora de la izquierda y algunos amigos del Papa, lo dijo Patricia Bullrich. Y puede ser Elisa Carrió, que está siempre, desde hace varios años, está muy enojada con el Papa. Porque el Santísimo está secuestrado. ¡Lo tiene secuestrado, así. Francisco! Lo tiene secuestrado. Es como que tomaron, ¿entendés? Tomaron el Vaticano, tomaron el cielo por asalto. Toman tierras, toman el Vaticano. Vienen por todo, hay que tener cuidado. Por eso dijo Patricia Bullrich. ¡Liberen al Santísimo! Patricia Bullrich y Elisa Carrió, debe ser muy divertido en un punto. Estar con esas dos personas en una misma habitación. No, un rato. Después no, puede ser enloquecer, pero debe ser delirante. Pones armas ahí. De éxtasis a cada una y sentarse a mirarla. Patricia haciendo los TikTok tirándose de la silla. Elisa gritando en el piso, agarrándose a sí misma. ¡Liberen al Santísimo! La republiquita. Es muy bueno. Disculpen. O muy malo. Otra vez el ese abrupto. Vamos con la última antes de quién lo dijo histórico y es la siguiente. No he podido matar ese cáncer llamado ONG. Karina Geninek. Hay otra enfermedad y nadie nos contó. Karina Olga. ¿Qué tiene Karina Olga mataría ONG? Porque, no sé, viste que se quiso decir algo y le salió ONG en vez de salir de otra sigla. ¿Qué sé yo? ¿Por qué? Porque en vez de decir ONG. Claro, dijo ONG, organismo modificado. Mirá qué rebuscado que estuvo Francisco Castaño. ¿Viste? No solo pienso en Lenin y en Vladimir. No fue Karina Olga. Está difícil esta. No sé. ¿Por qué además ONG? ¿Por qué agarrársela con las ONG? Es como trans, no sé. El cáncer llamado ONG. Bueno, Jair Bolsonaro. Lo dijo igual en relación a ambientalistas que lo acusan por los incendios del Amazonas. Claro, ¿por qué no los quemé a ellos? Dijo, en vez de andar prendiendo fuego el Amazonas, hubiese prendido fuego gente. Mucho más fácil para seguir gobernando. Y ojalá se prendiese fuego el mismo también, un poco. Sí, ¿no? Estaría bien. Estaría muy bien. Ahora sí, vamos a escuchar el quién lo dijo histórico que tenemos preparado para el día de hoy. La importancia nuevamente de la música, de la cultura. ¿Te choca un poco estar aquí al lado de una valla con policía detrás? No, la verdad que no. No, la verdad que no. Situación de estupefaciente, de rock, fútbol, sala de ensayo. Estupefacientes, rock, fútbol, sala de ensayo. ¿Qué pasó? Igual podría ser tranquilamente una canción de Andrés Calamaro. Mal. O sea, le pone a nena y algo más y ya es una canción de Andrés Calamaro. No necesita nada más. Así de mal. O por lo menos de los últimos. O flaca. Porque encima es gordo diante también. Gordo diante. Por lo menos de. Podría haber sido una canción del Salmón tranquilamente. ¿No? ¿Por qué existe ese disco? Podría haber sido de... ¿Por qué existe Calamaro, podríamos decir? Sí, allá hay caras de que no reniega de todo. Hay una parte... De los Rodríguez. Y los abuelos. Los Rodríguez, hay que bancarlo, tuvieron muy buenos temas. El primer Calamaro tuvo muy buenos temas, pero después empezó a hablar y se arruinó el señor. Sí, bueno, desde acá nada. ¿Qué será de la vida de esta persona? Estupefaciente, rock, fútbol y sale ensayos. Anda, las últimas veces que habló levantó un poco de polvo y rechazos porque algo mal dijo. Ay, es verdad, sí. No sí. Sé, habló en contra del lenguaje del lenguaje o de la ley de cupo para los recitales, ¿no? Algo de fue por ahí. Bueno, sí, un misógino, no había duda, no había duda. No. Padre abandónico, no sé. Además. Yo acá. Padre abandónico. Ayer dijo que pidió la vuelta del servicio militar obligatorio. Ahí está, listo. Sepultado Andrés Calamaro. Estupefaciente, rock, fútbol y sala de ensayo. ¿Qué deriva, no? El rock. de ser un poco más combativo, más militante, pasamos a que una figura del rock nacional esté pidiendo la vuelta del servicio militar obligatorio. ¿Qué la deriva, culpa no es, la culpa no es del rock. Bueno, Iorio es como el ejemplo, ¿no? De ser bandera Gil trabajador para toda una generación de jóvenes durante los 90. Bandera vecinal, ¿no? Son las drogas. Es el fascismo. Iorio siempre fue fascista. Lo único que necesitaba es tener del frente gobiernos menos fascistas que él para que le toquen el nervio. Pero bueno, son los límites del nacionalismo. Una eterna discusión entre punkies y heavy. No nos vamos a meter en eso. No. Que vos, me imagino que vos la podés recrear muy bien porque tuviste una banda. No quiero ahondar en mis memorias. Les voy a decir perdón, que... ¿eras un punk que se delineaba los ojos? No. ¿Te pintaba las uñas? Alguna vez me he pintado las uñas. Era muy... El punk va por dentro. Necesitamos recuperar los demos de la banda punk que conformaste. ¿Qué tocabas, Pablo? ¿Algún instrumento? Tocaba la guitarra. Me está poniendo en una situación incómoda. ¿Y cantabas o no? Y en un momento canté, después hacía coros. Sí. Solo Francisco Castaño se emociona más. Solo voy a decir que es un dato que importa para una generación, para otra generación, la verdad que no importa nada, es que toqué en Cemento y ya con eso me puedo retirar. Yo creo que... Estás a la altura del Indio Solari. Ponele. Le estás dando motivos para hacer más groupie a tu show. Sí, le cambió la... Te mira con brillo, otros ojitos. Tiene más brillo en los ojos. Yo les quiero decir... Por vos me pongo el barbijo. Bueno, solo les voy a decir que la temperatura esta semana va a estar bastante más baja de lo que está en este estudio en este momento. Yo digo, espero que, por más que quede frío, que mañana haya sol. Para salir a caminar. Mañana va a estar soleado, fresco, 16 grados. Queda grabado. No puedes salir a caminar, Fran. Ah, pero hacer los mandados. Sí, podés salir a caminar hasta el chino o lo que tengas cerca. Hasta el almacén, hasta la panadería, comprar 2.000 kilos de bizcochitos como la policía de Chaco. Va a ser un fin de semana fresco, pero sin lluvia. No hay lluvias